Bueno, el tema. El tema de la conferencia de hoy, decía en el programa de la invitación para la novena patronal, decía ocultismo y otras sectas. Es un tema muy amplio. En algunas ocasiones lo he tocado en forma de curso, es decir, incluso durante 3, 4, 5 días y tomando varias horas. De modo que en el tiempo que tenemos solamente me puedo limitar a dar una visión panorámica muy general y después en todo caso dejamos lugar por si hay alguna pregunta sobre un tema más en particular que interese. El tema es importante porque se refiere a toda la confusión espiritual contemporánea. Para resumirla, o simplemente para presentarla, podríamos decir que yo escribí un artículo sobre este tema, no tengo la fecha, pero no hacen 10 años todavía, y señalaba la inscripción en el registro de cultos. Ustedes saben, en el Ministerio de Cultos hay un registro donde se anotan todos los grupos religiosos, sectas, iglesias y afines. En el registro de culto, no hace 10 años, eran 700 y tantos cultos los que estaban inscritos. Acabo de leer en una revista que en este momento hay más de 1.900 y otros que se están inscribiendo. Vemos que surgen las sectas más variadas y hasta las sectas más disparatadas, que surgen maestros espirituales, algunos que pretenden ser importados de Oriente, sectas nacidos en el caldo de cultivo de la descomposición del cristianismo protestante en los Estados Unidos, prácticas de magia, prácticas de parapsicología, prácticas de curanderismo, en algunas partes incluso sectas demonológicas, espiritismo, interés por temas ocultos. Si uno lo quisiera dar en cifras, no es solamente algo que ocurre entre nosotros. En Estados Unidos se gastan 125 millones de dólares al año en prácticas de adivinación y más de 800 millones de dólares en la astrología, es decir, la adivinación por los astros. En una ciudad como Berlín Occidental, en Alemania, una ciudad culta, desarrollada, hay cerca de 1.000 personas que viven de echar las cartas, la suerte, los horóscopos y cosas por el estilo. En Estados Unidos se vendió en un solo año, son datos sueltos sobre distintos síntomas del fenómeno, en un solo año se vendieron 400.000 ejemplares de lo que se llama el tablero Ouija. Entre nosotros algunos lo conocen como juego de la copa, después haremos alguna referencia a eso. Hay 25.000 astrólogos profesionales en Estados Unidos, o sea, 25.000 personas que trabajan de astrólogos, de hacerle el horóscopo a la gente, 10.000 a tiempo completo, y si se añade a esto los que en algunas ocasiones practican la cosa, llegan a 150.000. Hay un sociólogo que analiza el tema que dice que en Estados Unidos hay cerca de 100.000 brujos. Y un pastor protestante que ha estudiado el tema señala que existen 10.000 ocultistas y 100.000 adoradores del diablo en Estados Unidos, organizados en dos iglesias principales. Las cifras en Inglaterra son cifras difíciles porque estas son cosas que trabajan mucho de una forma oculta. Hablan de 30.000 brujos y 390.000 seguidores de distintos brujos. En Francia son alrededor de 60.000. Solamente en París había en la década del 70 7 centros de adoración satánica. No todas estas cosas corren entre nosotros, pero hay una extensión o invasión de la magia, de la adivinación, de la brujería, del espiritismo, De los cultos brasileños, del curanderismo a distancia. El Umbanda empieza a crecer entre nosotros. En Brasil, cultos como el Umbanda o el Quimbanda, que son una mezcla de religiones africanas con disfraces de catolicismo y con algo de espiritismo, tienen cerca de 30 millones de adeptos. Es decir, que en Brasil casi una de cada tres personas son espiritistas y practican cultos africanos, al mismo tiempo que la mayor parte de esa gente se sigue llamando católica. Esos son algunos datos sueltos del fenómeno. A veces en las librerías de las ciudades encontramos una serie de libros que tocan estos temas, de magia, de parapsicología, de adivinación, de misterios, del secreto de la pirámide, de esto y del otro. ¿A qué se debe, digamos, esa especie de epidemia de grupos espirituales? Yo los llamo grupos pseudoespirituales o falsamente espirituales. Eso es lo que en primer lugar podemos tratar de explicar para después decir algunas palabritas sobre las corrientes principales que se dan en esto. Para la explicación voy a señalar dos cosas, voy a usar un poco el pizarrón. En primer lugar, la primera idea o explicación, ¿por qué este fenómeno ocurre entre nosotros? ¿Por qué esta invasión de sectas, de grupos religiosos al margen de la iglesia? ¿Por qué esta invasión de cultos o de prácticas misteriosas, donde incluso a veces el diablo mete la cola? Muy brevemente podemos señalar una visión histórica sobre la cual yo siempre vuelvo, no sé si el año pasado la tocaba en una de las charlas que di aquí, porque nos lleva a la siguiente afirmación. Nosotros vivimos en un mundo que está dejando de ser cristiano. Vivimos en un mundo que fue cristiano, o sea, lo que se llama nuestro occidente cristiano, y que de alguna manera todavía vive del cristianismo y del cristianismo católico en nuestros países. Pero vive un poquitito como el nieto derrochador se tira los últimos pesos que juntó el abuelo con mucho esfuerzo y con mucho trabajo. Así nosotros seguimos viviendo el cristianismo y nos llamamos cristianos. Pero en nuestro mundo hay un proceso de lo que se llama apostasía, es decir, de apartamiento de la fe. Si nosotros comparamos dos momentos históricos, tenemos que partir, lo voy a hacer brevemente, partir del orden romano, es decir, en el año 300 de nuestra era, cuando la caída del Imperio Romano, que durante 1000 años había llevado adelante todo el orden de Europa. De pronto, este imperio cae, se destruye y se crea en Europa una situación de caos, de desorden. ¿Cuáles fueron las causas de la caída del Imperio Romano? Hubo dos causas. Desde afuera, la invasión de los bárbaros, que venían del norte de Europa y que destruyen el imperio. Desde adentro, la corrupción de las costumbres, la pudrición de las costumbres. A partir de este caos, o sea, un momento en que se disgrega todo el orden político, Europa es un desastre, tribus salvajes que andan por todos lados, guerras, asesinatos, sin embargo, en medio de ese caos hubo algo que sobrevivió. ¿Qué fue lo que sobrevivió? Fue la orden cristiana de San Benito, los monjes de San Benito. Uno se preguntaba una vez, ¿qué puede hacer el labrador en tiempos de inundación? Una sola cosa, guardar la semilla, para cuando pase la gran inundación, volver a sembrar. En medio de este desorden y de este caos, los monjes de San Benito guardaron la semilla. La semilla cristiana, la semilla de la fe y la semilla de la cultura romana. O sea, todo lo que sobrevivía de esa sociedad que se había destruido. Estos hombres la guardaron y alrededor de las abadías de San Benito empezó a organizarse de nuevo el orden que fue a dar lo que iba a ser durante 1000 años la Europa cristiana. San Benito es el patrono de Europa y es el fundador de Europa. Todas las naciones europeas cristianas católicas nacen de alguna manera de esos monasterios de San Benito, donde los monjes rezaban, estudiaban y trabajaban. Empezó a juntarse a su alrededor el campesino que necesitaba alguien que lo enseñara y alguien que lo protegiera, y el soldado que, como se había destruido el imperio, ya no tenía más nada que hacer, y entonces el monje, el campesino y el soldado dieron lugar a la cultura del occidente cristiano en el periodo que nosotros conocemos como Edad Media, que empezó en la Edad Media y que podemos llamar el orden cristiano de Europa. Fue un momento en el cual, como decía el Papa León XIII, el espíritu del Evangelio impregnaba el orden de la sociedad. No fue un paraíso en la tierra no hay un paraíso, pero fue una sociedad inspirada por el cristianismo y que durante 1000 años llevó adelante el orden cristiano de Europa. Este orden cristiano en un momento se rompió y se vuelve a repetir en la historia esto que vemos aquí. Esta ruptura del orden cristiano, lo que podemos llamar la revolución anticristiana, el proceso de apostasía de Occidente, por el cual el Occidente se olvida de Dios, Dios deja de estar en el centro, no es una cosa que se produce de golpe, sino que se produce a lo largo de varios pasos históricos, de los cuales podemos señalar 3. El primero de esos pasos es la reforma protestante y Lutero. Es la primera ruptura del orden cristiano de Europa. Cuando Lutero se subleva contra la Iglesia, rompe con el Papa, rompe con la fe católica, entonces se rompe la Iglesia y se rompe el orden social. Y tenemos aquí una primera negación que prepara el proceso de apostasía. Lutero va a decir, Cristo, sí, pero la Iglesia, no. Es la primera negación. Lutero, por muchas formas, por su teoría de la libre interpretación de la Biblia, cada uno interpreta la Biblia como el Espíritu le dicta, por otra serie de cosas, prepara la segunda negación, que viene con el liberalismo masónico y la Revolución Francesa. Es el segundo paso de la apostasía donde se rompe el orden cristiano. La Revolución Francesa va a traer otra afirmación. Va a decir Dios sí, pero va a decir Cristo no. Para Voltaire, el ideólogo del liberalismo masónico francés, Cristo es el infame al que hay que aplastar. Y ellos hablaban de Dios, pero hablaban de Dios no como lo entendía el orden cristiano, ni siquiera como lo entendía Lutero. Para ellos Dios era el gran arquitecto del universo, los masones lo siguen llamando así. Dios es como el arquitecto que hizo la casa, no es el Dios como lo conocemos nosotros, el Dios Padre, el Dios Providente, el Dios que se hace hombre por amor nuestro. Dios es como el arquitecto que construye la casa y después se va, y la casa sigue en pie aunque el arquitecto se muera. Dios, para el pensamiento del liberalismo masónico que inspira la Revolución Francesa, es como esos personajes importantes que van a un partido de fútbol. El presidente de la República baja a la cancha, da el puntapié inicial a la pelota y después no sigue jugando, ahí se sienta en la tribuna oficial a mirar el partido. Es decir, Dios hizo el mundo, pero Dios en el mundo no se mete. Dios está allá lejos, allá arriba, no interviene en el mundo. Largó el mundo a rodar como una pelota y Dios se desinteresó del mundo. Este es el segundo paso de la apostasía de Occidente, de ese Occidente que todavía se llama cristiano. Es el que se da con motivo de la Revolución Francesa, inspirado por la ideología del liberalismo masónico y por la afirmación de ese Dios lejos, distante, que ya no es el Dios del cristianismo católico. Ese Dios, allá lejos, allá arriba, que no tiene nada que ver con el mundo, que no se preocupa de nosotros, era un Dios inútil. Y entonces era necesario que se produjera la tercera negación, que es la que va a venir con la Revolución Rusa y con el marxismo, es decir, con el comunismo. Ese Dios inútil que todavía sostenían los liberales masones, el marxismo va a decir, no, Dios no existe. Y ahí tenemos la tercera y última negación. Dios no. El marxismo va a decir, Dios no existe, Dios es un invento del hombre. El hombre pobre se crea un Dios rico imaginario y en ese Dios imaginario el hombre proyecta todas las cosas que quisiera tener. Y al proyectarla se vacía, renuncia a sí mismo. La religión es el opio de los pueblos. Es un engaño que nos habla del cielo para que aquí en la tierra soportemos la injusticia y la mentira. Hay que acabar con Dios y hay que acabar con la religión. es el ateísmo marxista, es el materialismo marxista. La única realidad es la materia, no existe el espíritu. El espíritu es un invento, el espíritu es una mentira, Dios es una mentira. Eso es lo que sostiene el tercer paso de la revolución. En lugar de Dios tiene que estar el hombre. Marx niega a Dios para poner al hombre en el lugar de Dios. No hay nada nuevo. Piensan que son el progreso de la historia y en última instancia vuelven al paraíso terrenal cuando el diablo, la primera serpiente, le dice a Daniel: ustedes van a ser como Dios, el hombre en el lugar de Dios. Eso es lo que pretende la revolución. Pero yo aquí todavía pongo un último paso, que es lo que nos lleva al tema que nos interesa. ¿Qué puede haber más allá del ateísmo? Más allá de la negación de Dios en este proceso de apostasía. ¿Se puede ir más allá en el proceso de apostasía que decir Dios no, Dios no existe? Todavía hay un paso más. Precisamente, el que está detrás de todo este proceso de negación de Dios, de la iglesia primero, de Cristo después y de Dios después, es el diablo. Es la primera serpiente que Adán y Eva los tentó diciéndole: ustedes van a ser como dioses. Y que sigue tentando al hombre moderno diciéndole: ustedes tienen que ser como Dios, el hombre en lugar de Dios. Pero el diablo no le interesa que nosotros seamos ateos, que digamos que Dios no existe, para poner al hombre en el lugar de Dios. El diablo quiere ponerse él en el lugar de Dios. No poner al hombre en el lugar de Dios, porque el diablo usa al hombre, nos usa cuando pecamos y nos hace esclavos. Pero el diablo no ama a los pecadores, el diablo nos desprecia. Y es él el que quiere ponerse en el lugar de Dios. En la Edad Media, que tenían una gran fe en Dios y también en el diablo, creían en la existencia del diablo con más fuerza que nosotros, lo tomaban en serio, como dice San Pedro, vigilar, porque nuestro enemigo el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero también tenían la suficiente fe como para tomarlo en broma, porque el diablo es malo, pero es ridículo. Es la criatura que se rebela contra Dios, contra el Creador, que sabe que a la larga va a ser derrotado y sin embargo se rebela contra Dios. Y esto lo expresaban en la Edad Media diciendo: el diablo es el mono de Dios. Así como el mono es una caricatura del hombre, el mono imita al hombre, pero le sale mal, sale ridículo. El mono se parece al hombre, pero es un hombre ridículo. Así también el diablo es el mono de Dios. Es el que quiere imitar a Dios y ponerse en el lugar de Dios. Y por eso el diablo ha llevado todo este proceso de apostasía solamente ¿para qué? Para ponerse él en el lugar de Dios. Entonces tenemos que nuestro occidente cristiano se va apartando de Dios. Un primer paso con la revolución luterana, la reforma protestante. Cristo sí, pero la iglesia no. Segundo paso, el liberalismo masónico, la revolución francesa. Dios sí, pero Cristo no. Tercer paso, el marxismo, el comunismo ateo. Dios no. ¿Cuál es el cuarto paso? Lo que viene de más allá de la negación de Dios, la caricatura de la religión. Este es el cuarto paso. La caricatura de la religión. El diablo nos quiere llevar a negar a Dios. Pero, y aquí hay una segunda idea. La primera es el proceso histórico que nos lleva hasta aquí. Occidente está dejando de ser cristiano. Pero, ¿qué pasa? En el alma del hombre no se puede hacer un vacío absoluto. Cuando se trata de quitar a Dios del alma del hombre, hay algo allí que no funciona. ¿Por qué? Porque el hombre tiene necesidad de Dios. Nosotros somos criatura de Dios. Nosotros hemos sido hechos por Dios y estamos como colgados de las manos de Dios. Dios no solamente nos crió, como decían, los hombres de la Revolución Francesa, como el arquitecto, como los dicen los masones, como el arquitecto que crea la casa y se desinteresa. Dios no solamente me crea, sino que me conserva en el ser. Dios me tiene en sus manos, yo tengo esta tiza en mi mano. Si yo la dejo caer, la tiza sigue existiendo. Dios me está manteniendo en el ser. Dios está pensando en mí en cada momento. Si Dios se olvidara de mí, yo desaparecería en el aire, delante de ustedes. Si Dios dejara de pensar en mí, ¡pup!, yo reventaría como una burbuja de jabón, esas pompas de jabón que hacen los chicos, ¡pup!, no quedaría nada de mí. Y el hombre se da cuenta, aunque sea ignorante, aunque diga que es ateo, aunque diga que no conoce a Dios, se da cuenta que es criatura, de que tiene necesidad del Creador. No se puede hacer en el alma del hombre un vacío absoluto. Y cuando se trata de vaciar el alma del hombre, cuando se trata de hacer que el hombre se olvide de Dios, que niegue a Dios, que sea ateo, que se olvide de la religión, que viva como si Dios no existiera, ¿qué es lo que pasa? Alguien decía, cuando el hombre deja de adorar a Dios, termina adorando a los chanchos. Es decir, a cualquier cosa, a cualquier estupidez, a cualquier tontería. La negación de Dios y de la religión, ¿qué es lo que produce? La caricatura de la religión verdadera. Y aquí precisamente es donde se explica la aparición de tantas sectas disparatadas, de tantas religiones falsificadas, de tantas supersticiones tan ridículas o tan trágicas, porque se ha tratado de vaciar, de matar a Dios en el alma del hombre, pero el alma del hombre protesta, y entonces si al hombre le quitan a Dios, el hombre va a adorar cualquier cosa, cualquier cosa. Miren, en el hombre existen tres instintos, es decir, tres inclinaciones fundamentales. El primero de todos es el instinto de conservación, instinto de conservación de la propia vida. Es un instinto fuertísimo. Nosotros buscamos todo aquello que quiere conservar la vida. Si uno se ve en peligro de muerte, uno saca fuerzas, no sabe de dónde. Una persona que a lo mejor no tiene demasiado entrenamiento deportivo, pero qué sé yo, un día andaba cruzando el campo y se le venía todo galope un toro furioso apuntándole con los cuernos, el tipo corre los 1000 metros llanos en un periodo récord y salta un alambrado. Pero, ¿qué es? Es el instinto de conservación que nos hace sacar fuerzas de donde no hay. El segundo instinto fundamental del hombre, ¿qué es? Es el instinto sexual, es decir, el instinto de conservación de la especie. Es esa inclinación natural que tiene un ser humano hacia el otro sexo. Aunque nadie le enseñe, un muchacho o una chica no necesita ir a un curso o leer un libro para sentir una atracción por una persona del sexo opuesto. Es algo que lo tiene naturalmente adentro, ¿no es cierto? Y eso es algo que Dios ha puesto en nosotros, esa inclinación, esa atracción de dos personas, de las personas de distinto sexo, como algo que lleva hacia la conservación, no de la propia vida, pero sí a la conservación de la especie. Y hay un tercer instinto o inclinación en el ser humano, que es lo que llama un gran sabio de nuestro tiempo, el Alexis Carrel, el instinto de superación espiritual. Y lo que nosotros podríamos llamar el instinto religioso. Es decir, el hombre tiene necesidad de Dios. El hombre tiene la religión como algo metido adentro. Y por más que diga que él es ateo, uno puede vivir toda la vida haciéndose el ateo. Como este personaje argentino que murió hace poco, el señor Borges, ¿no es cierto? Yo no sé si Dios existe, yo no creo en el cielo, yo no creo en el infierno, y vivió años mandándose la parte y escribiendo sobre eso, sobre su ateísmo, sobre su agnosticismo. Pero en el último momento, cuando se las vio fiera, pidió, por si acaso pidió un cura y murió con los sacramentos. Y así pasó con aquel famoso dirigente socialista Alfredo Palacios, ¿no? Que también, gran ateo, gran irreligioso, pero en el momento de la muerte, por si acaso, llamó un cura, con gran bronca de todos los socialistas amigos de él. Pues el hombre tiene lo religioso adentro, y muchas veces negamos a Dios con la lengua, o negamos a Dios porque nos conviene negarlo, pero en el fondo del hombre está la necesidad de Dios. Y entonces, si al hombre le quitan el Dios verdadero, si al hombre le quitan la religión verdadera, ¿qué es lo que pasa cuando el instinto sexual se desvía? El instinto sexual, el sexo es algo creado y querido por Dios. Recuerdo que el año pasado hablamos algo de esto. Cuando el instinto sexual tiene una canalización que se da en el amor verdadero, en el amor respetuoso, en el amor limpio de los novios y que va a canalizarse en el amor de los esposos en el matrimonio. Esa es la canalización correcta del instinto sexual. Pero cuando no se canaliza por ahí, sino que se lo reprime de mala manera, ¿qué pasa? El instinto sexual no desaparece. Y entonces el hombre puede caer en las peores degradaciones y en las peores porquerías y en las peores degeneraciones. ¿Por qué? Porque el instinto no se lo mata. Y cuando no se lo canaliza bien, el instinto se corrompe, el instinto se pervierte. Y eso que pasa con el instinto sexual pasa también con el instinto religioso, con la necesidad que tenemos de Dios. Y esa es una de las características de nuestra civilización, que es al mismo tiempo tremendamente materialista y tremendamente supersticiosa. No es por casualidad que la inmensa mayoría de las sectas que quieren reemplazar a la fe verdadera, ¿a dónde nacen? ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen los pastorcitos que andan golpeando la puerta de la casa para empezar a decir, no, los católicos adoran a las imágenes, adoran a la Virgen, los católicos? ¿De dónde vienen todas esas sectas? Porque uno dice evangélicos. Evangélicos es un nombre muy en general. Son cientos de iglesias distintas. Hay evangélicos luteranos, evangélicos pentecostales, evangélicos mormones, evangélicos de esto, evangélicos del otro, más allá. ¿De dónde vienen todas esas sectas? De los Estados Unidos. ¿De dónde vienen los libros de magia, de brujería, de parapsicología, todas estas supersticiones que ahora venden por correo, amuletos, pirámides, energizantes, potenciadores contra las ondas malas, contra las ondas negativas? ¿De dónde viene todo eso? De los Estados Unidos. De la Magic Foundation, algo por el Mystery Foundation, algo así. Y de otros grupos por el estilo. ¿De dónde vienen incluso todas las sectas que dicen que ellos vienen de la India, de la China, del budismo? Entonces, de los Estados Unidos. O sea, precisamente la nación que tiene un gran progreso económico, buenas condiciones materiales de vida, donde la gente tiene sin ningún problema la casa, el departamento, el auto, el televisor, todas las comodidades, vive bien, tiene la panza llena, pero tiene el estómago vacío. Digo, la panza llena, pero el cerebro vacío y el alma vacía, ¿no? El estómago lleno, pero el cerebro vacío y el alma vacía. Eso es lo que pasa en la sociedad materialista. Eso es lo que pasa en nuestro mundo occidental ex cristiano. El estómago lleno y el alma vacía. Y entonces, al mismo tiempo, tremendamente materialista y tremendamente supersticioso. Rechazan la religión verdadera y se ríen, de la religión verdadera. No, los milagros, Cristo. Pero después van a creer cualquier estupidez o cualquier superstición. Es como el tipo que no cree en Dios, que es incapaz de rezar, pero después, qué sé yo, pone una herradura en la puerta de la casa porque le traiga suerte, no sale de la casa si es martes 13, si hace cruces, si se le cruza un gato negro por el camino. Es decir, no, en el Evangelio no, en la palabra de Cristo no, en Dios no. Pero después cree en el gato negro, cree en la herradura, cree en echar las cartas, cree en cualquier... Eso es lo que quiero decir con esto, ¿no es cierto? O sea, en lugar de la fe verdadera, y cuando se acaba la fe verdadera, como el hombre necesita de la religión, ¿qué pasa? Empieza a buscar cualquier suplemento. Y lo que encuentra, ¿qué? Una caricatura, un disparate. Y a veces es una tontería. Esas supersticiones baratas, como la que decía recién, qué sé yo, que si la herradura, que si la plantita de ruda, que si me echaron las cartas, que si el horóscopo del diario, son tonterías. Pero hay otras cosas que no son tonterías, que son peligrosas, que son profundamente peligrosas, que son psicológicamente peligrosas y que son espiritualmente peligrosas. Y esto lo puedo representar con una segunda imagen. Decíamos que en el hombre uno de los tres instintos fundamentales es el instinto religioso, es la necesidad que tenemos de Dios. Pero también se puede expresar ese instinto religioso de otra manera. ¿Para qué nos hizo Dios? Dios nos hizo para que fuéramos hijos de Dios. Hoy lo decíamos en la misa. Jesús se hizo hombre para que nosotros fuéramos hijos de Dios. Es decir, para divinizarnos. Para que fuéramos más que hombres. Porque al ser hijos de Dios por la gracia, somos más que hombres. Somos, dice San Pedro, partícipes de la naturaleza divina. Y eso también es algo que está en nosotros como un instinto, como una inclinación. El hombre quiere ser más que hombre. El hombre es algo que debe ser superado, decía un filósofo alemán, Nietzsche, ateo y que terminó loco. Pero tenía algunos chispazos. El hombre tiene que ser superado. Él pensaba, creía en el evolucionismo. El hombre viene del mono y tiene que ser después que superhombre. Dice, ¿qué es el hombre? Es una cuerda tendida entre el mono y el superhombre. O sea, fue mono, es hombre y tiene que ser superhombre. De una manera disparatada, pero estaba expresando eso. El hombre es algo que tiene que ser superado. El hombre quiere ser más que hombre. El hombre tiene necesidad de lo divino, de lo sobrenatural, de la trascendencia. Y eso lo podemos presentar de la siguiente manera, ¿eh? Hablábamos del instinto religioso. El hombre está aquí, Dios aquí. El hombre siente como un empuje hacia arriba, hacia lo alto, ¿eh? Quiere ser mejor, más alto, más arriba, ¿eh? Hoy decíamos, imitar a Cristo es una manera de seguir el camino, de acercarnos a Dios. Esto también está en nosotros. Buscamos las cosas de arriba. ¿Cómo el hombre puede recorrer ese camino hacia arriba? Cuando hay fe, el hombre tiene desde arriba la luz de la palabra de Dios que lo ilumina y que le está mostrando el camino. Cuando tenemos fe, Dios nos muestra el camino para recorrer, para llegar a ser como Dios, para llegar a ser hijos de Dios. Desde arriba, la luz de la fe. Y desde abajo Dios nos da la fuerza de la gracia para que podamos recorrer ese camino hacia lo alto. La luz de la fe y la fuerza de la gracia. Eso es lo que nos muestra el camino hacia Dios. Y entonces el instinto religioso que todos llevamos adentro se encuentra satisfecho. Así como el instinto sexual se encuentra satisfecho cuando un hombre y una mujer se aman como Dios manda en el matrimonio, así también el instinto religioso aquí se encuentra satisfecho, realizado, canalizado. Pero ¿qué pasa en ese mundo donde Dios no, donde se niega a Dios? Se apaga la luz de la fe y el hombre ya no tiene más la fuerza de la gracia. Es como si el mundo se cerrara por arriba y entonces en lugar de la luz de la fe que nos muestra el camino para ir a Dios y de la fuerza de la gracia que nos da fuerza para recorrer el camino, el hombre sigue queriendo tender hacia arriba, trascenderse, eso quiere decir ser más que hombre, pero ha perdido el camino. ¿Y por qué pinto esto así como una franja? Porque el límite entre lo natural y lo sobrenatural no es un límite tan clarito. Hay toda una franja que solamente nos puede iluminar la luz de la fe, porque si no es oscura. Y cuando el hombre ha perdido la luz de la fe, es decir, se ha apartado del Dios verdadero, ¿qué pasa? Se mete acá adentro. Entra a buscar. Ya no conoce a Dios, ya no tiene fe. Entonces entra a buscar a tiendas, en la oscuridad. No tiene la fuerza de la gracia ni la luz de Dios que lo ilumina. Se mete en el campo del misterio. Busca lo sobrenatural, lo extraordinario. Pero lo busca como un ciego, a tiendas, sin ver nada. Y eso aquí es donde está el peligro. El peligro está cuando uno se mete en este terreno sin tener la luz de la fe y sin tener la fuerza de la gracia. Porque este terreno, este límite confuso entre lo natural y lo sobrenatural, una vez que nos falta la luz de la fe que nos muestra el camino, cuando uno se mete acá adentro puede perderse. Y si quieren que lo diga con una imagen, meterse acá adentro sin la luz de la fe y sin la fuerza de la gracia es tan peligroso como meterse adentro de un cuarto oscuro en el cual hay un loco armado con un cuchillo. Meterse en esto es como meterse en un cuarto oscuro sabiendo que adentro del cuarto oscuro hay un loco armado con un cuchillo. Y uno va y se mete, pum, y entra a tantear por ahí a ver qué pasa, a ver si uno lo encuentra al loco primero o el loco lo encuentra a uno y le da una cuchillada. Y, o sea, yo simplemente lo que quiero hacer a veces con estas charlas, simplemente la podría resumir en esas dos palabras que decía recién. Cuidado. Es exactamente lo mismo que cuando uno le habla a los jóvenes sobre el peligro que tiene la droga. Uno puede decir muchas cosas sobre la droga. Yo podría dar una charla sobre eso, porque lo he hecho también, y tocar distintos usos de la droga, formas de droga, peligros, consecuencias, etc. Pero cuando uno le habla a los jóvenes, el resumen de la charla tiene que ser eso: cuidado. ¿Cómo entra muchas veces el muchacho o la chica en la droga? Por curiosidad. Porque el compañero que le dio el primer cigarrillo, pero probá, total, si no te gusta, después lo dejá. Ahí está el problema, que una vez que lo probó, después no lo puede dejar. Después prueba otro y otro y otro, y uno entra por ese camino hasta que al final es un enfermo, es un esclavo. Es peor que uno que está en un grado tremendo de alcoholismo. Eso pasa con la droga. Entonces, ¿qué es lo que uno le tiene que decir al joven que tiene la curiosidad? ¿Pero qué será la droga? ¿Y qué se sentirá? Y es cierto que será tan lindo tomar la droga, es cierto que viven soñando paraísos, que ven luces, colores, que ven cosas. ¿Qué es lo que uno le tiene que decir al joven que está movido por esa curiosidad? Nunca fumes el primer cigarrillo. Nunca aceptes que alguien que vos no conocés te convide una bebida en algún lugar que vos no conocés. Nunca probar nunca la curiosidad. ¿Por qué? Porque esa es la forma de protegerte. Si uno se deja llevar por curiosidad y probó el primer cigarrillo de marihuana, o probó la primera inyección, o se puso a oler el polvito por primera vez, después se transforma en un esclavo. Es peligroso. Probar, no se puede jugar con eso. En este terreno, yo digo exactamente lo mismo. Incluso muchas veces no quiero hablar de estos temas. A veces me han pedido hablarlo en público, alguna vez lo he hecho en públicos grandes, pero en general prefiero hablarlo para grupos reducidos de gente que está convencida de su catolicismo, y que una charla sobre esto sirva para decirle: cuidado. Si queremos recorrer el camino hacia Dios, tenemos la luz de la fe y Dios nos da la fuerza para recorrerlo. Pero si la fe se apaga y uno se mete a tantear por curiosidad en el campo oscuro del misterio, de lo sobrenatural, etc., uno se está metiendo en un terreno peligroso. Peligroso porque, también lo tengo que resumir mucho, pero le vuelvo a repetir dos cosas. Peligroso sobrenaturalmente, porque cuando uno se mete en este terreno del misterio y de lo sobrenatural, sin la luz de la fe que lo guía, uno se puede encontrar en una de esas con lo sobrenatural positivo. Por ahí se encuentra con Dios, por ahí Dios dice: mira, este pobre tipo que anda perdido ahí buscando, tanteando, y le ilumina el camino. Alguien me prende la linternita de dice por acá. Pero también uno, en lugar de encontrarse con esto, puede encontrarse con esto, es decir, con lo sobrenatural, lo preternatural negativo. Es decir, el que se mete a curiosear en este terreno se puede encontrar con el diablo. Y el diablo existe y actúa. No es una cosa pasada de moda, por más que muchos piensen. El Papa acaba de repetirlo hace poco. En una de las catequesis semanales del Papa, el Papa ha vuelto a enseñarnos la doctrina del diablo. Es un espíritu, Dios no lo creó malo, fue un ángel que cayó, y que desde su caída odia a Dios, y como no lo puede bajar a Dios del trono, hacerle daño a Dios, trata de hacerle daño en qué, en lo que Dios más ama, en los hombres. Y entonces, no hay que despreciar al diablo, no es un pobre diablo. Es un ángel caído, pero sigue siendo un ángel. Es decir, es una inteligencia superior, pero que en vez de usarla para el bien, la usa para el mal. Y entonces, en ese terreno oscuro de las pruebas, con las curiosidades sobrenaturales o por fenómenos preternaturales o por fenómenos mágicos, el diablo se puede meter con facilidad. Pero pongámosle que no. También hay un peligro natural. Es decir, que uno, utilizando determinadas experiencias o experimentos en este terreno del misterio, uno corre, a lo mejor no se encuentra con el diablo, pero corre otro peligro. Puede volverse loco. Puede volverse loco. O sea, es fácil volverse loco, por ejemplo, asistiendo, sobre todo si uno lo hace con frecuencia, o practicando diversas formas de prácticas espiritistas, buscando ponerse en contacto con espíritus del más allá, cualquiera que sean los medios, los golpes en la mesa, los movimientos de la mesa o de la silla, la escritura automática, la persona coloca la mano con un lápiz sobre la mesa, se pone en un estado de nada, por ahí no pasa nada, pero en algunas personas empieza a escribir, y escribe, escribe, escribe. Precisa un largo entrenamiento, pero esa persona escribe totalmente convencida de que no es ella la que escribe, de que aquel que está escribiendo es o el espíritu de un difunto, o, en este último tiempo se han puesto de moda, son extraterrestres, seres de otros planetas, los que manejan la mano de la persona que escribe. Lo digo porque tengo, en fin, dentro de mi fichero tengo un montón de carpetas sobre estos temas. Tengo varias páginas escritas en estas situaciones por alguna persona que dice tener contactos con seres extraterrestres que le dictan mensajes y que entonces ella escribe sin tener conciencia en ese momento de lo que está escribiendo. Esas líneas, escritas por la propia persona, se la envié a Buenos Aires, a una profesora de grafología, es decir, de las que leen el carácter por la escritura, y se la envié a un médico psiquiatra, director de una clínica, independientemente, y que no conocen a la persona que la escribió. Un ejemplo de esa escritura automática. Los dos me contestaron seriamente preocupados por la salud mental de la persona que había escrito esas líneas. Uno desde el punto de vista del grafólogo, y el médico me decía, posiblemente esta persona se encuentra en un estado de esquizofrenia que necesita una internación urgente. Y sin embargo, para mucha gente que rodeaba a esa persona es un ser superior, que nos transmite mensajes de seres superiores. Sin embargo, el diagnóstico psiquiátrico con el análisis o el estudio de la escritura era ese. Otra de las cosas que suelen utilizarse en eso, a lo mejor usted, alguno de ustedes lo ha oído, y yo en casi todos los lugares donde he hablado del tema he encontrado alguna persona que lo practicaba y que también es un sistema de medium, o sea, de lo que usan los espiritistas cuando creen que se ponen en contacto con los difuntos, es lo que se llama el juego de la copa, o que se llama, hoy hacía la referencia, que en Estados Unidos se vendía el tablero Ouija, que no tiene nada que ver con Patoruzú, Ouija, sino que viene a ser la unión de dos palabras, el sí en francés y en alemán. Oui en francés, sí, ya en alemán. O sea, sería el tablero sí, sí. Esto se vende, digamos, ya de fábrica. Se improvisa como juego de la copa. No voy a explicar toda la técnica, si no la conocen, mejor que no la... se ubica un alfabeto alrededor de la mesa, las letras, los números, se coloca la copa en el centro, un grupo de personas colocan suavemente, tocando muy suavemente la copa el dedo, y se hacen preguntas. A veces no pasa nada, se quedan ahí un rato, se aburren y se van, pero hay veces que pasa algo. ¿Y qué es lo que pasa? Que la copa empieza a moverse sin que la empujen, aunque la tocan suavemente, y va de una letra a otra, y va escribiendo palabras. Al principio esas palabras son palabras muy simples, sí, no, tonterías, Cuando es el mismo grupo de personas el que practica ese jueguito y lo practica durante bastante tiempo, la copa empieza a ponerse más charlatana. Lo mismo a veces lo puede hacer una sola persona. El tablero Ouija lo suelen usar, en vez de la copa tiene una planchuela. Lo hace una sola persona, a veces varias. La copa empieza a ponerse más charlatana, o la planchuela. Y al final son largas frases y largas conversaciones. Y pasa como con la escritura automática. La persona que empieza a jugar con la escritura automática cada vez tiene más necesidad de escribir, de escribir, de escribir. Aumentan los presuntos mensajes. Con la copa pasa lo mismo. Y al final se empieza a ser absorbente. Si la persona tiene necesidad de comunicarse, tiene necesidad de eso que al principio era nada más que un juego. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Uno dice, ¿con quién me estoy comunicando? Por la escritura automática. Con los marcianos, con los difuntos, con el diablo, o conmigo mismo. Lo más normal cuando uno empieza a jugar en ese tipo de cosas es que uno se esté comunicando consigo mismo. Es decir, uno pregunta, la copa contesta, o la mano se mueve y escribe como un mensaje de otra persona. O sea, me estoy comunicando con alguien, con un desencarnado, me estoy comunicando con un espíritu, me estoy comunicando con un ser de otra dimensión. No. Lo que mueve la copa, lo que produce la escritura automática, lo que produce los golpes en la mesa o el movimiento de la silla y otras técnicas que existen para este tipo de comunicación, son las propias fuerzas de mi inconsciente. Están allí trabajando y me contestan como si fuera otra persona. Pero yo creo que es otra persona. Pero no, soy yo, es una fuerza de mi propia psique. ¿Qué pasa cuando uno ha llegado a ese punto? Yo lo resumo. Leí hace muchos años un libro de un padre jesuita en español misionero en Alaska, el padre Segundo Llorente, en el país de los eternos hielos, y este misionero cuenta que él tenía que pasar sobre todo el invierno, tremendos fríos, nieve, largas distancias, periodos muy largos solo. Y por ahí escribe, sino ¿qué pasa cuando un hombre tiene que vivir así en la soledad, en medio del desierto, en el hielo? Dice, si en algún momento, dice, te das cuenta de que estás hablando en voz alta contigo mismo, cuidado. Dice, pero si en algún momento te das cuenta de que aparte de hablar en voz alta te estás contestando vos mismo, en ese momento en que haya tormenta de nieve, dice, tómate un trineo y vete a buscar a alguien porque te estás volviendo loco. O sea, es un tipo de locura que se llama el desdoblamiento de personalidad y es característico de la esquizofrenia, que es una de las formas más graves de locura. Bueno, esa locura se puede producir a través de un jueguito de ellos. Esa locura se puede producir invocando como medium espíritus en una sesión espiritista, jugando con el jueguito de la copa, buscando comunicarse con los marcianos por la escritura automática. Se puede producir cuando en determinado nivel de los cursos de control mental a una persona le presentan lo que llaman los consejeros psíquicos, que son como dos personalidades, una masculina y una femenina, que se le hacen aparecer en un laboratorio mental y que uno cree que son otro tipo de personalidades que se manifiestan y que a uno le sirve como consejero, pero que en realidad son fuerzas nacidas del propio subconsciente. Y una vez que toqué este tema, me acuerdo de un grupo de chicas. Nos dice, no, pero padre, nosotros estuvimos en casa de una señora y la señora nos invitó a jugar al juego de la copa y la copa se movía. Y nosotros hablamos con quién, y una había hablado con el abuelo, otra con no sé quién. ¿Y lo viste? Lo que yo estaba diciendo, lo de no probar el primer cigarrillo. Y vos fuiste, vos no creías, fuiste a ver para reír. Pero resulta que no, la copa se movía. Y como se movía, ¿qué pasó? Entonces te creíste todo lo que vino después. Y te creíste que hablaste con todo. Pero ¿cómo conocía esas cosas? Precisamente en el plano del subconsciente, en el plano del inconsciente, cualquiera de las personas que está allí puede leer inconscientemente en todo ese plano de conocimiento que tiene interiormente cualquiera de los que están allí presentes. Y entonces empezamos a conversar sobre las cosas y uno de los datos que me llamó la atención fue el siguiente. La buena señora esta que dirigía el juego de la copa era divorciada. Y constantemente, con oportunidad o sin ella, como decía San Pablo, la copa se ponía a hablar peste del marido de la pobre señora. Sin que le preguntara, de pronto la copa empezó a moverse. A ver qué dice la copa, bueno, peste del marido de la señora. O sea, y ella creía que era alguien que le estaba hablando, que le estaba aconsejando, los espíritus le daban la razón, el marido era una porquería, era desgraciado. Era ella misma que inconscientemente estaba moviendo una cosa. Ahí hay un principio de esquizofrenia. Es decir, en todo este tipo de juegos, de magia, de brujería, de adivinación, de espiritismo, de experimentos parapsicológicos hechos sin el debido control, una persona puede tener, abrir grietas en su espíritu, en su alma. Y ahí es donde aparece este peligro. Porque el diablo puede meter la cola con mucha mayor facilidad cuando hay una personalidad dividida, cuando encuentra fisuras para entrar. Si hay un techo de material que está perfectamente en buenas condiciones y compacto, por más que llueva o uno eche un tanque de agua encima, el agua no pasa. Pero si hay grietas, si hay fisuras, entonces el agua pasa por las grietas y por las fisuras y en la casa se hacen goteras. Lo mismo pasa con la acción del diablo en nosotros. En una persona que, por meterse a realizar este tipo de experiencia, por meterse con curiosidad en un terreno del oculto, por meterse en experimento desordenado, afecta de alguna manera su unidad psicológica y produce grietas como el desordenamiento de personalidad, ahí se está abriendo una fisura por la cual el diablo puede meterse y puede meter la cola. Ojo, la primera explicación que doy no es la del diablo. Hay gente que vive obsesionada con el diablo o con la acción del diablo. Tenemos que tenerlo en cuenta. Es el tentador, es el enemigo, tenemos que vigilar. Pero hay gente que vive obsesionada, angustiada, con el diablo o con los agentes del diablo. No le puede pasar, qué sé yo, que se resfrió, que le está diciendo, no, tengo una vecina que es bruja, que me hizo mal de ojo, porque tiene un pacto con el diablo. Y yo lo que le digo a la gente, mire, si usted es cristiano, si usted vive en gracia de Dios y en paz con Dios, si usted reza y tiene la fuerza de Dios en la vida, y del arcángel San Miguel, por eso reza el principio, usted no tiene por qué tener miedo del diablo. Ahora, si usted vive así angustiado, con temor, y buscando contrabrujería para reventarla a esa vecina bruja que me hizo mal de ojo, que me hizo que yo me resfriara, entonces sí, ahí le está abriendo el camino, ahí le está abriendo el terreno. Entonces no le abramos el terreno. O sea, ese terreno es peligroso. ¿Qué es lo que hay ahí adentro? Aquí es donde tengo que apretarme mucho porque cada uno de estos temas se podría desarrollar indefinidamente. ¿Qué hay acá adentro? O sea, ¿qué hay dentro de esta franja de misterio, dentro de esta franja oscura en la cual el hombre se mete cuando quiere ir para arriba pero ha perdido la fe, ya no tiene la luz que le marque, de la fe que le marca el camino? Hay una serie de cosas que podríamos señalar. A ver, vamos, por lo menos voy a dar los nombres e indicar un poco lo que es cada una. Lo que yo llamo teología ficción, después lo explico. Lo que yo, se puede llamar supersticiones de distintos tipos. Todo el terreno que estudia la ciencia o semiciencia llamada parapsicología, el terreno de algunos tipos de sectas, el falso orientalismo y el satanismo propiamente dicho, es decir, ya cuando se entra en el culto del diablo y en la adoración del diablo, esto es lo más raro. Pero todas estas cosas son muy frecuentes. ¿Qué es lo que defino un poco cada uno? Y digo dos o tres cositas y señalo cuál es el peligro principal. Después quieren hacer preguntas, porque si no me alargo demasiado. Entonces, si alguno de estos temas interesa, a lo mejor podemos entrar más. ¿Qué es lo que llamo yo teología ficción? Es una mezcla de la ciencia ficción con la teología. ¿La teología qué es? La teología es el catecismo desarrollado, es decir, es el conocimiento de Dios, es la ciencia de Dios. Es la ciencia de Dios. Pero la teología se mezcla en nuestro tiempo con ciencia ficción. ¿Ciencia ficción qué es? Es algo que tiene un poquitito de ciencia y mucho de ficción, es decir, de imaginación. Uno dice novelas de ciencia ficción. Bueno, un montón de novelas que, qué sé yo, uno de Ray Bradbury, Crónicas Marcianas, por ejemplo. Bueno, una novela que ocurre en Marte y habla de las expediciones a Marte y los marcianos y todo eso. Claro, utiliza una serie de elementos científicos, de los cohetes, de los viajes interplanetarios, de esto y otro, pero es una novela. Es una fantasía. Es una fantasía. Y es lo que llaman a veces ciencia ficción. O sea, un tipo que conoce unas cosas de ciencia y que tiene mucho de imaginación, y entonces fantasea con elementos científicos. Aquí se mezcla la ciencia ficción con la religión. ¿Qué es lo que ubico aquí? Hay toda una serie de libros, de artículos, de revistas, de entrevistas, de personajes que hablan por ahí de una serie de temas. Misterio del Triángulo de las Bermudas, ese lugar del Caribe donde dice que desaparecen barcos y aviones, el misterio de las Gran Pirámides, las profecías de Nostradamus, diversos misterios de los extraterrestres, los libros de Pandemic y los libros de Charles Berlitz, por ejemplo, los libros y las revistas y las conferencias del señor Fabio Serpa, que se da como especialista en temas de extraterrestres, de omnilogía, de parapsicología, en muchos casos el tema de los ovni, etc. Entran aquí. ¿De qué manera? Entonces, ¿todo eso es macana? Yo les diría, la mayor parte de eso al menos son macanas. Se pertenece a la ciencia ficción, ni siquiera a la ciencia, aunque se disfrace de científico. Pero, ¿y si no es cierto? ¿Existen los ovnis o no? ¿Qué dice la Iglesia? La Iglesia no dice nada. A la Iglesia no le corresponde, no es algo que entre en el tema de la Iglesia, saber si los ovnis existen o no, y si existen, ¿qué son? ¿Vienen de otro planeta? ¿Vienen de este planeta? ¿Hay vida en otros planetas? Eso le corresponde a la ciencia buscarlo. ¿Qué pasa en el Triángulo de las Bermudas? ¿Es cierto que desaparecen barcos, aviones? ¿Y si desaparecen? ¿Por qué desaparecen? Eso la Iglesia no tiene nada que ver. Bueno, que lo busquen los científicos. Que busquen la interpretación. Son ondas magnéticas, existe allí abajo algo del agua, hay un pozo en el aire. Eso, la Iglesia no tiene por qué opinar. Eso es como si que yo, ¿qué opina la Iglesia, no sé, de un problema de matemáticas o de un problema de geometría o de geografía? ¿Cómo me resuelve la Iglesia este teorema geométrico? Pregúntele al profesor de matemáticas, no al cura. ¿Pero qué pasa? No es que la Iglesia se meta con esto, es que casi todos los tipos que se meten en este tema, que escriben libros sobre esto, se terminan metiendo con la religión. Empiezan, o sea, se confunden lo que puede ser un misterio natural. O sea, ¿qué pasa en el Triángulo de las Bermudas? Es un misterio natural. ¿Qué son los ovnis? Es un misterio natural que lo tiene que explicar la ciencia. Pero ¿por qué todos estos benditos señores que escriben sobre estos temas se terminan metiendo con la religión? Y nos quieren hacer una religión de los extraterrestres. Los extraterrestres son tipos que vienen para traernos mensajes. ¿De quién habló con un extraterrestre? Ellos están fantaseando. Y Jesucristo es un tipo que tenía los poderes que tenía, no porque sea milagro, no era Dios, era un extraterrestre. Entonces era un extraterrestre mentiroso que nos macaneó porque era Dios. Porque todos estos autores terminan metiéndose con la religión y confundiendo y mezclando y haciendo una ensalada de cosas. Eso es lo que señalaría. Lo aprieto, lo señalo muy brevemente. Hay un profesor mendocino de arqueología en la facultad, Schovinger, que escribió un libro que se llama así, Vikingos o Extraterrestres. donde analiza algunos de los autores que han trabajado más el tema de los extraterrestres, como es Fondelli, que debe tener 10 libros sobre eso, y en pocas páginas prueba que es un gran charlatán, o sea, un gran mentiroso, y es un tipo que tiene libros traducidos a varias lenguas, y han hecho 2 películas con los libros de él, Recuerdos del futuro primera parte, Recuerdos del futuro segunda parte, se mete con los misterios de la isla de Pascua, con las ruinas de Tiahuanaco, con el misterio del sepulcro de Palenque en México, y todo eso lo explica por los extraterrestres. Este arqueólogo, un científico serio de Mendoza, prueba que este señor es un gran charlatán y que miente abiertamente. Entonces es un hombre que ha hecho un buen negocio con sus libros y un buen negocio con los extraterrestres, como en el fondo yo creo que Fabio Serpa, que era un actor sin ninguna especialización en eso. Pero dejémoslo. ¿Será ciencia o ciencia ficción? Que lo discutan los científicos, pero que si no, no lo mezclemos con la religión. Es otra de las cosas que había que señalar. Una cosa es lo extraordinario. Lo extraordinario son cosas raras, cosas que pasan pocas veces, cosas que no le encontramos la explicación. Y otra cosa muy distinta es lo sobrenatural. A lo religioso corresponde lo que es propiamente sobrenatural, lo que pertenece a Dios, lo que pertenece al Espíritu. El milagro cuando se da. Pero lo extraordinario no es necesariamente sobrenatural. El juego de la copa se mueve, es un hecho extraordinario. ¿Es sobrenatural? No, no es sobrenatural. Se explica naturalmente. Se explica por la fuerza del inconsciente del hombre. No es un milagro. Muchos de los fenómenos que explica la parapsicología, la transmisión de pensamiento, el hipnotismo, la posibilidad de transmitir pensamientos a mucha distancia, la posibilidad de mover objetos, lo que llaman la telequinesis, mover objetos con la mente sin tocarlos, son milagros, no son milagros, son fenómenos naturales, raros, curiosos, extraordinarios, pero no sobrenaturales. No mezclemos los terrenos. Acá no mezclemos la ciencia ficción. Si hay ovnis, si adentro de los ovnis vienen marcianos o vienen correntinos, no sé, que lo averigüen los científicos. Pero no tiene nada que ver eso con la religión. No son dioses extraterrestres. Nos están creando una religión de dioses extraterrestres. Las supersticiones. Supersticiones lo podría señalar fundamentalmente en 2 términos. Uno, toda la propaganda que traen algunas revistas semanales de distintas clases de amuletos, de fluidos, de polvos astrales, de elementos que dan suerte, con una imaginación extraordinaria. Todos sirven exactamente lo mismo. O sea, sirven para conseguir trabajo, sirven para tener suerte en el amor, sirven para protegernos de los malos influjos de la gente que no nos quiere, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es algo que pertenece al terreno de la superstición. En el terreno del bien y del mal, en el terreno de ese tipo de influjos sobrenaturales, puede entrar Dios ayudado por los santos y por los ángeles buenos, o puede entrar el ángel malo que es el diablo. Pero no tiene nada que ver con lo que decía antes, ni la herradura trae buena suerte, ni el gato negro trae mala suerte. Y eso sí, son cosas muy simples, pero ahora lo venden como objetos cargados de energía, como objetos magnetizados. Es un gran negocio. Hace pocos días una persona me entregó algo que uno de los tantos objetos que se difunden por correo, uno que llaman la, y a veces aparecen como cosas cristianas. En el prospecto había cosas tan ridículas como el elefantito de la buena suerte, había budas. Ningún budista en serio, hablo de un oriental, de un chino, de un hindú, ningún budista en serio va a utilizar una estatuita de Buda como un amuleto para tener buena suerte en el trabajo o en el amor. Eso es un disparate. Pero nosotros, occidentales, que ignoramos lo que piensan esas culturas, venimos a utilizar el Buda para eso. Y cosas que se disfrazan de cristiano, uno de los objetos que venía, me entregaron el objeto con todos los prospectos, es la que llaman la cruz de la puerta. O sea, la cruz cristiana con una serie de signos hecha en bronce sobre madera terciaria, en madera noble, dice la propaganda, tipo norteamericano, madera terciaria, madera noble, pero trabajada a mano en bronce, no sé, era de bronce. y toda la historia. La cruz con una serie de letras alrededor, algunas letras griegas y otras iniciales. Y la historia de la cruz. Dice, es de un monje griego de hace muchos siglos, el Abba Demetrio, que tenía esta cruz en la puerta de su monasterio, entonces de ahí transmitió la cruz a otro, y el que la pone en la puerta de su casa, del lado de adentro, y le inciensa con un sahumerio, y le pone flores, y pone papelitos en distintos lugares de la cruz le trae suerte para esto, para el otro, para lo demás allá. Yo empecé a analizar las letras que tiene la cruz. No puede haber sido un monje griego ortodoxo, porque si bien la inscripción, no sé si alguno la conoce, si las inscripciones que están afuera de la cruz son inscripciones griegas, pero las inscripciones que están adentro de la cruz y a los costados son latinas. Nunca un monje griego va a usar inscripciones latinas, sobre todo un monje griego de la iglesia ortodoxa, porque para ellos el latín es la lengua de la iglesia de Roma. Y las inscripciones latinas que tiene la cruz son dos exorcismos, las que son iniciales de una frase de exorcismo, que existen en la medalla de San Benito. ¿Okay? Sí, es algo católico. La medalla con la cruz y que tiene dos exorcismos contra el demonio. Estos han copiado los exorcismos de la cruz de San Benito y se lo han metido a esta cruz de la puerta y se hacen el buen negocio vendiéndosela a la gente como algo inventado por el Abba Demetrio. Pero no solamente eso, sino que en los dos exorcismos que han copiado en la cruz, como hecha por el monje griego, hay faltas de ortografía, es decir, están mal hechos. En uno falta una letra, son las iniciales de una frase de exorcismo, en una de las dos frases falta una letra, y en otra frase hay una letra confundida que no es la que corresponde en el exorcismo verdadero. O sea que es una burda falsificación. Pero eso se vende por correo, llega a las casas, y claro, ¿saben por qué entran estas cosas? Lo que decía antes, el vacío espiritual. Cuando uno no tiene a Dios, y hay otro vacío espiritual, vivimos momentos difíciles, y la gente vive cargada de preocupaciones. Vivimos situaciones económicas muy difíciles y que no terminan de arreglarse. La gente vive con preocupaciones de eso, con preocupaciones de salud. En las grandes ciudades, sobre todo, la gente vive tensiones psicológicas que hace que anden medio enfermos. Uno calcula que en Buenos Aires el 25% de los habitantes tiene algún tipo de tratamiento psicológico psiquiátrico. Por el ritmo de vida, por la tensión, por la angustia. ¿Y entonces qué pasa? Claro, cuando la gente anda desesperada, desesperada por la salud, desesperada por problemas psicológicos, desesperada por el trabajo, o por la falta de trabajo, desesperada por la situación económica, se agarra de cualquier cosa. Y entonces por ahí es donde entra todo este tipo de supersticiones. Son negociantes que comercian con la angustia y con la credulidad de la gente. Es lo que pasa con la gente que asiste a una sesión espiritista. Es gente que ha perdido a una persona querida y no se resigna a haberla perdido. Y no tiene clara la fe de la iglesia que nos dice hay un alma que no muere y hay una resurrección. Y no hay que... ¿no? Y con esa fe me basta. Y yo sé que esta persona querida, que este papá, que esta mamá, que esta esposa o este esposo, que este hijo que murió, yo sé que está mucho más cerca mío de lo que puedo pensar, aunque no lo siento. Y eso me lo enseña la fe. Y la resurrección de Cristo, que muestra el triunfo de Cristo sobre la muerte. Pero cuando uno no lo mira con ojos católicos, ¿qué pasa? No se resigna. Y entonces tratan de buscar el contacto con el difunto y van a buscar un medio, un espiritista, para que invoque al difunto, para que lo llame, para que lo haga aparecer. Y la persona que va con esa situación de angustia pasa lo mismo que con el que está desesperado y agarra cualquier curandero, cualquier disparate, cualquier amuleto para salir de su situación. Va con la boca abierta para tragarse cualquier cosa que le quieran meter. En uno de los libros que, en un libro que leí sobre el tema del curanderismo y donde tocaba también temas del espiritismo, cuenta la historia de dos médicos franceses que investigaron a un medio espiritista. Y en una sesión donde estaba haciendo aparecer difuntos de la familia de una de las personas que estaban en eso, materializaba incluso, los dos médicos estos lo pescaron con las manos en la masa, prendieron la luz y dijeron, pero se está engañando. Lo que decía que era una aparición, tenía una, creo, una máscara de goma en la mano o algo por el estilo, que la manejaba con la habilidad de un mago. ¿Cuál sería la reacción lógica de la gente? ¿Agarrarlo a patadas al charlatán? No, la gente los agarró a patadas a los médicos que habían descubierto al charlatán. ¿Por qué? Porque en el fondo querían creer, querían ilusionarse. Y estos médicos que hicieron al descubrir al charlatán les rompieron la ilusión. Preferían seguir siendo engañados. No sé si fue en ese caso o en algún otro en Francia, el juicio medio en espiritista, donde le mostraba a una persona: esto es lo que usted vio, la máscara, no sé de qué material. No, dice, yo vi el espíritu de mi hermano y hablé con él. No, esto es lo que usted vio. No, yo no. Y no quería declarar en contra del médico, pues él se estaba en menos. Lo que dijo, quería ver el espíritu de ese hermano fallecido. Entonces, cuando uno se pone en esa actitud psicológica, está dispuesto a tragarse cualquier cosa. Es lo que pasa con esas sesiones de milagros que ofrecen algunos curanderos, incluso bajo disfraz religioso, como el señor Omar Cabrera, por ejemplo. Ustedes saben cuántos milagros, o sea, ¿qué exigencias tiene la Iglesia Católica para reconocer un milagro como un milagro? Ustedes saben que en Lourdes, por ejemplo, o sea, en Lourdes, para reconocer un milagro se pide que la persona llegue antes de la curación con toda una historia clínica hecha por escrito por los médicos, y no basta que sea por un médico. Y después de la curación, cuando alguien va a Lourdes y dice, me curé, un milagro, la Virgen me curó, ¿qué hace? Lo derivan a un tribunal médico que existe en Lourdes y que está formado no solamente por médicos católicos, sino por médicos ateos o de otras religiones. Y entonces se estudia toda la ficha clínica anterior, se estudia el milagro, se estudia la persona curada y no se acepta cualquier curación. Porque hay muchas enfermedades que tienen el origen acá y no verdaderamente en el cuerpo. Tiene que ser, para aceptarla como un milagro, una enfermedad que no se puede, que no pueda tener origen psíquico, psicógeno, que le dicen los médicos. Y tiene que ser una curación repentina. Y a la persona no solamente se la estudia después que se curó, sino que se la estudia, o sea, a lo largo de varios años, para ver si esa presunta enfermedad no desapareció. Yo conocí un caso hace mucho tiempo de una persona que decía que lo habían curado un enfermero, un curandero religioso, mediante la imposición de manos, de una cirrosis hepática. Y durante un tiempito andaba feliz, se sentía mejor, estaba contento, un milagro. Después de un tiempo empezó a bajar peso, era un hombre robusto, gordo, digamos, más que robusto, y había perdido más de 40 kilos. Pero él seguía convencido que lo habían curado. Y un día un amigo le dice, pero vos no te das cuenta que vos no te curaron, no te das cuenta que estás enfermo, no te das cuenta que te vas a morir. Y el otro se enojó y le dijo, no, tanto, vos no tenés fe. Y se murió de la cirrosis hepática que le había curado un curandero religioso con la imposición de las manos. Lo que pasa es que él quería creer que estaba curado. En Lourdes, con todas esas prevenciones, con todas esas vueltas, con todos esos análisis médicos, en más de 100 años que hay desde las apariciones, la Iglesia no ha reconocido más de 60 y tantos u 80 milagros. En más de 100 años. Posiblemente haya habido muchos otros de los casos que se han presentado allí, que son miles, que hayan sido milagros. Pero para que la Iglesia diga, esto es una curación milagrosa, no cualquiera pasa. En cambio, uno va a una reunión de Omar Cabrera en una plaza, en una cancha de fútbol, y en cualquier sesión hay docenas y docenas y docenas y docenas de milagros. ¿Quién los controla? ¿Quién los revisa? Nadie. Uno da el testimonio, yo me curé de un cáncer, yo de un dolor de muela, yo me curé de esto, del otro, de más allá. No hay ningún control médico, no hay ningún seguimiento médico, no hay ficha clínica, son testimonios de palabras sobre la buena fe de la gente. Pero el que quiere creer, el que quiere hacerse ilusiones, se lo trae. Dentro de este tipo de supersticiones, Hay otras. La palabra superstición en latín significa sobrevivens, superstite. Es una cosa que viene sobreviviendo. Son prácticas que un tiempo se usaban, que tenían un sentido, después dejaron de tener un sentido, pero se las sigue usando. ¿Qué quiere decir esto? Yo recuerdo, estuve muchos años en Entre Ríos, recuerdo que en el norte de Entre Ríos, entre los paisanos, medio correntinos también, el Viernes Santo había que ir a pescar. Y yo estaba misionando por ahí, y a veces medio se escandalizaban, pero ¿cómo, padre, ustedes no van a pescar el Viernes Santo? No, no, porque el Viernes Santo hay que ir a pescar, ¿no? ¿Pero dónde sacaste? Si no, la iglesia dice que el Viernes Santo hay que ir a pescar. ¿De dónde viene eso? Claro, antes de qué se alimentaba la gente del campo, de carne y nada más que de carne. Entonces el Viernes Santo había abstinencia de carne, entonces la única forma de comer otra cosa era pescar el río, ¿no? Pero actualmente ya perdieron el sentido. ¿Por qué hay que ir a pescar el Viernes Santo? No, a lo mejor es estar el Viernes Santo pescando en el río y se comen un asadito al lado. Pero hay que ir a pescar. Como me decía uno una vez, padre, ¿es cierto que si uno mata una víbora el Viernes Santo se le perdonan todos los pecados? Sí, le digo, cierto, si vos matás una víbora y te confesás, te perdonan todos los pecados. No, así no vale. O sea, eso es una superstición, lo de hay que ir a pescar el Viernes Santo. Pero no sabes por qué. Es una superstición que se da en alguna región, pero hay otras muchas más extendidas. Acá, que me disculpen, pero ahí es donde yo la pongo a la buena señora, está la difunta Correa. La difunta Correa es una superstición. ¿Qué quiere decir superstición? Es una sobrevivencia, una digeridad de dos cosas. El culto de la iglesia por los difuntos, es decir, la oración por los difuntos, y el culto de la iglesia por los mártires. Porque la difunta Correa es la más conocida, es la que tiene mayor propaganda, gracias a la Fundación Vallecito y algunos gobiernos provinciales de San Juan que promueven a través de la propaganda turística. Pero a lo largo y a lo ancho del país hay docenas y docenas y docenas de cultos parecidos. O el Gaucho Cubillos, o Bairoleto, o Curuzujil, o Pedrito Allá, o el Quemadito, o el Niñito Quemado, o Almita Cirila, o la Juana Figueroa, o el Lázaro Blanco, a todo lo largo y a lo ancho del país. ¿Cuál es la característica de todos esos cultos? Una muerte violenta. O porque se muere de sed, como dicen de la difunta, o porque lo encontraron muerto, o porque lo mató la policía, o por un asesinato. Y entonces, claro, hay que rezar por el difunto que murió de una muerte violenta. En muchos lugares, sobre todo en el campo, ¿qué pasa? En el lugar donde murió, donde se cayó del caballo, donde lo mataron, se pone una cruz. La gente se acerca a la cruz para rezar por el alma del difunto. Y son cristianos, son católicos. Pero en un momento a uno se le ocurre que el difunto le hizo un favor. Y entonces, en vez de rezar por el difunto, empiezan a rezarle al difunto. Bueno, con los santos pasa lo mismo que con los milagros. La iglesia, para declarar santo a una persona, lleva su tiempo. Seferino no concurra, no es santo. Pienso que va a llegar a serlo. Pero lleva su tiempo y la iglesia pide para canonizar a una persona que haya milagros bien comprobados, y serios, y de los grandes. No basta con decir me consiguió trabajo o me curó un resfrío, no. Milagros serios de los grandes. En cambio, acá se mezcla. Se mezcla, porque se rinde culto, a lo mejor, a una persona como la leyenda de la difunta Correa, que en el fondo sería un acto de amor de una madre hacia su hijo. Pero en otros casos no, es el bandido muerto por la policía. O es como salta la Juana Figueroa, que un día que el marido volvió a casa la encontró ocupada, digamos, y la mató. Y se empezó a hacer un culto. Juana Figueroa, le iban a rezar a la Juana Figueroa, la santita, Dios me libre. Son supervivencias. Bueno, bien. Como ven el tema. Bueno, en la parapsicología, Normalmente cuando ustedes leen en el diario un parapsicólogo, aunque diga recibido o doctorado en el Instituto de Ciencias Superiores de no sé qué cosa, normalmente la palabra parapsicología es una palabra que se le está usando para designar a los curanderos. Es una palabra fina para decir curandero o para decir la médica o el mano santo. La parapsicología no tiene nada que ver con el curanderismo o con las curaciones. Y si alguno que dice que hace curaciones o que adivina la suerte o que tira las cartas dice yo soy un parapsicólogo, es un charlatán. La parapsicología es una semiciencia que estudia una serie de fenómenos no sobrenaturales, ni son fenómenos de curaciones, ni de adivinaciones, ni de cartas, ni de cosas que se le parezcan, sino una serie de fenómenos como esos que decía antes, la transmisión de pensamiento, el hipnotismo, el mover objetos a distancia, lo que algunas personas hacen con la varita de una planta, por ejemplo, de descubrir las corrientes de agua en profundidad, el saber descubrir metales con algún objeto en la mano, son todas cualidades o condiciones que algunas personas tienen, no todas, y que en algunas personas se dan muy desarrolladas, y la parapsicología las estudia. Pero eso es la parapsicología. No tiene nada que ver con curanderismo, con curaciones, etc. Secta, también lo digo muy brevemente. Uno a veces sabe distintamente de sectas. Nosotros católicos creemos en aquello que nos pide la Iglesia, aquello que se haya de llamar desde el concilio sobre todo el ecumenismo, es decir, buscar unir en una sola fe a todos los que creen en Cristo. Pero nosotros también creemos que Cristo no fundó un montón de sectas, sino que fundó una sola iglesia. Lo que se llama secta, que es secta, quiere decir separado. Son como ramas o como troncos que se han separado del tronco de la única iglesia. Ahora, normalmente cuando se habla de sectas, uno se refiere a algunos grupos evangélicos y de otros hablamos diciendo iglesias, y me parece que es una distinción que hay que hacer, aunque no digamos hay muchas iglesias verdaderas, no hay una, pero hay grandes grupos religiosos del cristianismo evangélico, como pueden ser los luteranos, como pueden ser los metodistas, como pueden ser los anglicanos, que con los cuales, por supuesto, tenemos diferencias y a veces diferencias importantes en la fe, en los sacramentos, en la devoción a la Virgen, en otra serie de cosas importantes, pero también hay algunos puntos fundamentales en los cuales creemos. Para llamarse cristiano, al menos hay que creer en Dios en tres personas y que Cristo es el Hijo de Dios. Esos son puntos comunes. En otros puntos no estamos de acuerdo, pero podemos buscar con caridad la unidad. En cambio, de esas iglesias protestantes, poco a poco se han ido desgajando otras, y de esas se fueron separando otras, y de esas se separaron otras, se fueron cortando en pedacitos, y ahí es donde podemos hablar propiamente de sectas, que a lo mejor ya no tienen nada de cristianos, ni siquiera no solamente no son católicos, sino cristianos, aunque hablen de Cristo. Los testigos de Jehová son cristianos, hablan de Cristo, pero Cristo no es Dios para ellos. Cristo es un hombre como cualquier otro, y niegan la Trinidad. Yo puedo decir de un luterano que es cristiano, o de un metodista, pero no lo puedo decir de un testigo de Jehová ni de un mormón. Y junto con eso, mezclados con una serie de disparates, y aparte de eso, otra característica de la secta. Normalmente un luterano, un metodista, respetuoso de un católico, como un católico tiene que respetarlo, al menos como persona, aunque no esté de acuerdo con él. En cambio, la característica de las sectas son la principal característica para reconocer una secta es que cuando llegan a una casa para hablar, normalmente no vienen a decirle, mire, nosotros creemos esto, esto y esto. No, ¿qué vienen a hacer? Vienen a hablar en contra de la Iglesia Católica. Lo que hacen casi todos esos grupos, cuando andan como los testigos de Jehová, cuando andan recorriendo las casas, buscan a los católicos más ignorantes de su propia fe y el 90% de las cosas que le dicen no es, nosotros pensamos así, no. Dice, no, la iglesia es falsa por esto, los católicos esto, los curas esto, los católicos adoran las imágenes, eso caracteriza a las sectas. Con un luterano, con un anglicano, con un metodista puede haber ecumenismo. Podemos sentarnos en una mesa, podemos rezar juntos, no todo, pero sí el Padre Nuestro. Podemos hablar con respeto y discutir también con respeto. Con las sectas no hay ecumenismo posible. Con las sectas lo que hay que hacer cuando vuelven a la puerta de la casa, decirme, cuando llegan a la puerta de la casa, decirme, yo soy católico. Si yo ya tengo una heladera y la heladera funciona bien y viene alguien a tocar el timbre, mire, vengo a vender una heladera, no, gracias, ya tengo. Pero mire, que, no, no me insista, ya tengo una y algo. Ya tengo, mire, por favor. Ahí no, no entra el ecumenismo. Y las sectas suelen trabajar sobre dos cosas principales. Este tipo de sectas. Son las sectas apocalípticas, que trabajan con que se viene el fin del mundo, se viene el fin del mundo. Los adventistas anunciaron el fin del mundo en 1844. Después, el fundador dijo, no, me equivoqué, lo pasó al 47. Después lo pasó a, creo que en 1854. Después, cuando ya nadie le creía, y que había caído en el desprestigio, vino la profetisa que ellos tienen, la Ellen White, y dijo, no, en realidad acertó. Era en 1844, pero no el fin del mundo, sino el descubrimiento de la Iglesia verdadera. Los testigos de Jehová en 1927 anunciaron que resucitaban todos los antiguos profetas del Antiguo Testamento. Y les llegaron a construir, en Estados Unidos les construyeron un palacio que todavía existe, es una caserona todo el lujo. Como no vinieron los profetas, se fueron algunos dirigentes de los testigos de Jehová a vivir en casa. Anunciaron tantas veces el fin del mundo. Anunciaron tantas veces el fin del mundo con fechas fijas que ahora son más prudentes. Ahora viene y dice, se viene el fin del mundo, Cristo vuelve, el juicio, hay que convertirse, pero no poner fecha. Dice, viene pronto. Es un tipo de secta. Tratan de trabajar a la gente con el temor de que se viene el fin del mundo. Entonces, donde quiera aparezca, qué sé yo, del cometa Halley, hasta un terremoto, anuncio el fin del mundo. Y el otro tipo de sectas es a lo que hacía referencia antes. Trabajan con las curaciones. O sea, con las reuniones de milagros y sobre todo con reuniones masivas de milagros, donde lo que consiguen provocar en la gente es una especie de histeria colectiva que, como decía antes, puede curar algunas enfermedades, pero enfermedades que provienen de aquí. Lo he visto más de una vez y he estado presente en algunas reuniones. Recuerdo hace varios, unos cuantos años atrás, un pastor Hicks, que en Buenos Aires hacía reuniones de curación todas las noches, durante un tiempo en la cancha de Atlanta y durante otro tiempo en la cancha de Huracán. Yo asistí a una de esas reuniones de curación. La cancha llena de gente. Yo, 10, 15 mil personas. Los pocos que iluminan el lugar donde habla el pastor. El pastor que habla gritando con un tono enfático en inglés y otro que le traduce el castellano con el mismo tono. Después, oración, pero oraciones hechas con gestos del cuerpo. Levantar las manos, moverse toda la cancha, colocarse la mano en el lugar donde está enfermo. Entonces uno se agarraba acá, el otro por acá, y se movían en dos pies así. Uno lo ve en uno solo, que es ridículo. Pero cuando son 15.000 personas, todas juntas, moviéndose y el otro gritando, se va creando una especie de histeria colectiva. Y después él tiene que dar la mano a tres hermanos que tiene a su alrededor. Bueno, una hora de preparación psicológica. Y ahora llega el momento de los milagros y los pastores van a recorrer y van a imponer las manos y la gente se va a curar. Se desparramaban para todos lados un montón de pastores. Yo estuve siguiendo a uno durante media hora. Vi la cosa siguiente. Les cuento dos casos porque vi más. Pero uno, una pobre viejita. ¿Qué le pasa, hermana? No veo, yo no tengo la vista. Tenga fe, Dios la va a curar. La gente lo rodeaba y toda la gente, tenga fe. Dice, ve algo. No veo como sombras nada más, como dice el ciego del Evangelio. Bueno, dice, mira hacia lo alto, hacia Dios, ¿dónde está Dios? El cielo, y tenga fe. Ve algo. Sí, dice, veo luz. Claro, estaba mirando hacia los focos de la cancha. El tipo se da vuelta y dice: ¡Milagro! Y toda la gente gritando alrededor: ¡Milagro, milagro, milagro! Y la pobre viejita que salió de la cancha tan ciega como. El otro caso que en ese momento me impresionó: un hombre joven, con estrabismo, es decir, visco, con un ojo bien, bien desviado para adentro, casi se le metía dentro el otro. La misma escena: tenga fe, tenga fe, tenga fe. Y empiezan a hacer: mire para acá, el signo de la cruz, mire aquí, mire acá, mire acá, mire acá. Y el tipo, en un momento dice: ya está. Y el ojo visco se le abrió. Yo lo vi, se le abrió. Y dice: lo vieron. Cuando llegue a su casa va a estar del todo curado, pero ya ha empezado a enderezarse el ojo. Todos ustedes lo han visto. ¡Milagro! ¡Milagro! A mí me impresionó porque es cierto, el ojo se le abrió. Unos días después lo consulté con un tío mío que era médico oculista y que precisamente era especialista en estrabismo, que había sido uno de los directores del Hospital Santa Lucía en Buenos Aires. Le cuento el caso y me dice: mira, es un milagro, ese no es el milagro. Yo te agarro un disco, te hago hacer una serie de ejercicios violentos, guiándolo con la mano y el ojo se le endereza. Después vuelve. Entonces, si ustedes alguna vez han hecho la prueba, como hacen los chicos a veces, de mirarse la punta de la nariz, ¿no es cierto? Uno se mira la punta de la nariz y se pone visco. Pero termina de mirarse la punta de la nariz y los ojos se vuelven. Es decir, que con un ejercicio violento se puede hacer. Y esa es una característica de ese patrón de milagros. Son un trabajo psicológico en la cual la gente se la vuelve histérica. La característica de los milagros de Cristo es todo lo contrario. Cuando alguien viene y le dice a Cristo: Señor, ¿me puedes curar? Cristo no le dice: bueno, empezá a saltar y gritar, aleluya, aleluya, tengo fe, tengo fe. Señor, ¿me puedes curar? Quiero. Queda limpio y el leproso queda limpio. Una lepra no es una enfermedad que nace de la carne, ¿no? Y Cristo cura al lepra. Y Cristo resucita al muerto, pero Cristo no hace carga. Viene el ciego y Cristo le toca los ojos, abre los ojos. Pero no lo tiene durante media hora preparándolo psicológicamente para convencerlo. Esa es otra de las. Falso orientalismo. Y llamo falso orientalismo a cualquier grupo o secta, cualquiera que sea el nombre que aparece en Occidente haciendo propaganda. Podrán hablar el nombre del Sai Baba o del Maharishi Mahesh, llamarse hinduista, podrán decir que tienen los misterios de la India y del Oriente. Desde el momento en que aparecen repartiendo revistas, vendiendo libritos, haciendo propaganda, en un tiempo se los veía, en muchas ciudades yo los he visto en Buenos Aires, con unas túnicas anaranjadas, rapados, tocando una especie de matraca, vendiendo libros y palitos de incienso. Eso eran los del Maharaji Lubilina. Cualquier grupo que aparece como queriendo vendernos la sabiduría o la religión de Oriente son macaneadores, a priori. Antes de escuchar, que está haciendo propaganda y tratando de enganchar gente, es un charlatán. ¿Por qué? Porque en ninguna de las grandes religiones de Oriente, yo puedo tomar en serio la religión de los hindúes, yo puedo tomar en serio el budismo, hay cosas serias, por supuesto. Como católico yo no lo acepto, es otra religión distinta de la mía y tiene cosas que son radicalmente opuestas y que son inaceptables. Pero dentro de eso no puede encontrar elementos de sabiduría. Uno lee los cuatro libros de Confucio y tiene algunos pensamientos morales maravillosos. Pero de cualquier forma, incluso para discutir con un hindú, yo lo puedo tomar en serio y puedo leer sus libros, etc. Pero, ¿qué es lo que uno se entera si uno conoce un poco las religiones de Oriente? Que en ninguna de esas religiones, ni en el budismo, ni en el hinduismo, ni en el confucianismo, existe nada parecido a lo que los católicos llamamos el espíritu misionero. Nosotros estamos convencidos de que Cristo es el único camino de salvación. Y entonces tenemos espíritu misionero, queremos que todos los hombres conozcan a Cristo. Y tenemos el mandato de Cristo que dice ir a predicar el Evangelio a todas las naciones. Eso es algo que en el catolicismo existe y el concilio nos dice, la iglesia es misionera. no solo los que van a la India o al África a predicar, sino todo católico es misionero, tiene que ganar para Cristo las almas. En cambio, eso no existe en ninguna religión oriental. Los orientales dicen, en la imagen de los hindúes, que el ascenso hacia Dios es como subir a la cumbre de una montaña, y para la cumbre de esa montaña hay distintos caminos. Y cada pueblo, cada cultura tiene su camino. Entonces dicen, los chinos tienen el budismo, en la India tenemos el hinduismo, los árabes tienen el islam y los occidentales tienen el cristianismo. Y todos esos caminos llevan a la cumbre. No lo llamemos Dios porque, en fin, la cosa sería más complicada. Pero a la trascendencia, a lo sobrenatural. Ellos piensan así. No dicen hay un solo camino, hay muchos caminos. Y cada pueblo tiene el suyo. Entonces, si un hindú o un budista viniera a Occidente para hacer propaganda y tratar de convencerme de que yo me haga budista, sería un estúpido. Porque para ellos, ¿qué es convertirse de una religión a otra? Sería, en lugar de ir derecho para arriba, hacer esto, es decir, perder el tiempo. Si soy católico, ¿para qué me voy a hacer budista si también el catolicismo me lleva allá arriba? Entonces, ¿por qué voy a salir yo a gastar plata, a hacer propaganda, a irme de mi país, a ir a un país desconocido, a aprender otras lenguas, para convencerle a un tipo de que haga esta estupidez? O sea, eso es el pensamiento hindú. Eso es el pensamiento budista. Entonces, si alguien aparece haciendo propaganda de cualquier gurú, de cualquier mesías, de cualquier salvador de la India que viene a salvar el mundo, del señor Moon de Corea o de cualquier eso, es un charlatán. Esto es el pensamiento hindú. El pensamiento hindú, el pensamiento budista, el pensamiento oriental no admite la misión, no la entiende, no admite la propaganda religiosa. Le parece una estupidez que un tipo cambie de una religión a otra. Entonces, donde yo veo un hindú haciendo propaganda por la calle, es un charlatán. Me viene a vender un producto que es un producto falsificado. Este hombre no piensa lo que piensan los grandes pensadores de la religión de la India. Y una última referencia, en algo demasiado, al satanismo. O sea, en algunos lugares existen, como decía, cultos satánicos. Muchas de estas cosas son disfrazadas, van por el engaño. Uno se acerca a eso a lo mejor para buscar una tranquilidad espiritual, o para solucionar un problema psicológico, o para buscar la salud del cuerpo, o para conseguir trabajo, o simplemente por la búsqueda de lo religioso. Muchas de estas cosas entonces son disfrazadas. Hay un trabajo demoníaco detrás de esto. Hay un peligro que no es solo el peligro del diablo, sino el peligro mental. En cambio, aquí es donde la cosa se vuelve descarada. No voy a hacer una gran referencia porque no existe tanto entre nosotros. Sin embargo, existe en la Argentina. En Estados Unidos existen dos iglesias satánicas. La más conocida es la Iglesia de Satanás, dirigida por un tal Anton LaVey, de origen húngaro que fue artista de cine. Tiene una Biblia satánica y tiene un ritual de culto satánico, publicado también en castellano, que se vende en algunas librerías de Buenos Aires. Como en algunas librerías de Buenos Aires es posible encontrar algunos manuales de magia negra, es decir, de magia satánica, que tienen invocaciones satánicas. Pero no es una cosa muy extendida. En un momento se puso un poco de moda el tema, no tanto el culto a Satanás, sino el tema de Satanás. Fue en el momento en que apareció una película y una novela llamada El Exorcista. Después vino El Exorcista segunda parte, después vino otra película que se llamaba El bebé de Rosemary, y después otra serie de películas sobre temas satánicos. El diablo se puso de moda. El diablo trabajó durante mucho tiempo, decía un poeta francés, la gran astucia del diablo es convencer a los hombres de que no existe. ¿Por qué? Por lo que dice San Pedro. Vigilar, porque vuestro enemigo, el diablo, ronda buscando a quien devorar. Si uno no vigila y se acerca al perro rabioso o al león rugiente, se lo come. La gran táctica del diablo era hacer que los hombres no creyeran en él. Y lo consiguió bastante bien. Incluso consiguió convencer a un montón de católicos al diablo. No, eso es cosa de otra época, ¿cómo vas a creer todavía en eso? Y cuando estaba convencida mucha gente de eso, ¿qué pasa? El diablo sobra. Le empezó a molestar que se tomaran demasiado en serio que no existía, y entonces en un momento se puso a trabajar de artista, dice. Y empezó a promover una serie de libros o de películas que pusieron de moda el tema del diablo, del exorcismo, de la posesión diabólica, y andaba la gente y había entrevistas en la radio y esto y eso hablando de eso. Es otra táctica del diablo. ¿Qué consigue llamando la atención con el tema del exorcismo, de las posesiones, con todos esos temas raros? Que la gente se olvide, ese es el trabajo que hace el diablo en vacaciones. ¿Eh? ¿Cuál es el trabajo ordinario del diablo? Ese es el trabajo que no hace ruido. El diablo puede, por permisión de Dios y a la larga para la gloria de Dios, llegar a poseer una persona. Pero puede poseer el cuerpo de una persona. Y un poseso, si no ha consentido, por más que realice blasfeme o que realice acciones inmorales, no está pecando. Es como si el diablo le manejara el cuerpo de esta forma. En cambio, el diablo se mete en el alma de la persona, ¿por dónde? Por el pecado. Y ese es el trabajo ordinario del diablo, no el de vacaciones, el que hace ruido. Y entonces, cuando el diablo hace ruido para llamar la atención a las cosas extraordinarias, nos está haciendo que nos olvidemos de lo que es el trabajo ordinario, de lo que es una mente pecado. El pecado, dice la Escritura, nos hace esclavos. Ese es el trabajo por el cual hay que tener cuidado. Existe. Es, como decíamos antes, una inteligencia angélica, es decir, superior a la maestra, y trata de arruinar a Dios en aquello que Dios más quiere, que son las almas de los hombres. Trata de apartarnos de Dios y llevarnos por el camino del mal. Pero el católico que vive, digamos, en eso que señalábamos antes, iluminado por la luz de la fe y que tiene la fuerza de la gracia, no tiene por qué tener temor del diablo. Nuestra lucha, dice San Pablo, no es contra enemigos humanos, es contra esas potencias de los aires. Solo contra el diablo no podría nada, pero con Cristo y con la Virgen, entonces sí. A veces actúa directamente y haciendo ruido, eso es el satanismo. A veces actúa desde abajo, sugiriéndome al oído y en el alma y en la inteligencia del pecado. Y a veces el diablo se disfraza y trata de producir un poco esto que estaba diciendo, y podría, lo vuelvo a repetir, se podría ampliar infinitamente cada uno de estos temas. Nos vuelve a lo que decíamos al principio. ¿Qué pasa cuando los hombres se olvidan de Dios? De la fe verdadera. Cuando se apaga la luz de la fe, ¿qué pasa cuando los hombres vuelven las espaldas a la religión verdadera? Como el hombre tiene necesidad de lo sobrenatural, en lugar de la fe verdadera aparecen miles y miles y miles de falsificaciones y de caricaturas de la religión. Y eso es lo que podemos llamar ocultismo, falso espiritualismo o invasión de sectas, y que aparece en nuestro mundo precisamente porque en nuestro mundo materialista los hombres se olvidan de Dios y le vuelven las espaldas a la fe verdadera, que es la única que nos señala el camino de la trascendencia hacia arriba, hacia lo alto, hacia Dios. Bueno. Incluso con la fe, ¿cierto? Ahora seguimos participando de esto, el tema del control mental Silva, ¿en qué categoría se lo podría, algunos de sus elementos se lo podría poner? Yo no desarrollé el tema de la parapsicología, se lo mencioné nomás de que se podía ubicar por ahí. Mejor dicho, el control mental, en los métodos de control mental, y concretamente en el método Silva, que es el que más o menos conozco, hay otros, existen distintos niveles. O sea, los primeros niveles o los primeros ensayos o entrenamientos son formas de distensión, de relajación física y psicológica, que llevan a una especie de autohipnosis, aunque a veces lo nieguen. O sea, lo que ellos llaman ponerse en onda mental alfa, ponerse en alfa, ponerse a nivel, etc. O sea, lo de las ondas lo toman por las distintas, los distintos tipos de ondas o de ciclos que puede captar el encefalograma, digamos, en el cerebro de acuerdo a los distintos niveles de actividad. Así como hay un nivel que corresponde a nuestra actividad despierta, o sea, cuando uno está plenamente despierto, consciente, activo, hay un nivel de ondas cerebrales más acelerado. Cuando uno está en un estado de semisueño, de relajación o de descanso, así ya como para dormirse, el número de ondas cerebrales disminuye, ese es el nivel alto. Control mental dice que son una serie de técnicas y de ejercicios para que uno pueda funcionar con onda mental alfa, pero con conciencia. Y eso dicen que ayuda para una serie de cosas, para concentrarse, para descansar, para relajarse, para dejar algún hábito vicioso, para adquirir ciertas técnicas de dominio sobre uno mismo. En los primeros pasos, bueno, son simplemente técnicas de relajación, de distensión, y hasta ahí podría llegar. Hay una segunda etapa en la cual ya van más allá. Y a través de esas técnicas y de ponerse en alfa, aprenden después a ponerse en alfa inmediatamente, sin la preparación anterior y todas esas cosas, trabajando en ese nivel, llegan a desarrollar lo que ellos llaman PES, son iniciales. En el lenguaje de la parapsicología, PES o fenómenos PES significa percepción extrasensorial. La transmisión de pensamiento, por ejemplo, una persona me transmite una idea, una imagen a distancia, a lo mejor no estando en el mismo lugar donde estoy yo, es un caso de percepción extrasensorial. La clarividencia, a veces hay gente que sabe a distancia cuándo ha fallecido un pariente, es relativamente frecuente. Uno tiene como un sueño, o piensa en una persona, o tiene la noción y después averigua que a esa hora la persona murió. Son casos de percepción extrasensorial. La parapsicología estudia este terreno. En control mental no hablan de percepción, usan la misma sigla, pero no hablan de percepción extrasensorial, sino de proyección efectiva sensorial. Y que lleva a desarrollar ciertas facultades de tipo parapsicológico y a canalizar energías. Lo usan, por ejemplo, dicen que a través de eso se puede llegar a detectar en una persona, a diagnosticar una enfermedad e incluso a proyectar energías hacia la persona para curar. Este terreno yo ya lo señalo de alguna manera como peligroso. En general, los estudiosos serios de parapsicología señalan que el ponerse a desarrollar facultades de tipo parapsicológico o ese tipo de facultades o de poderes extraordinarios sin hacerlo bajo un control suficiente es psicológicamente peligroso. Y al tercer nivel, ya hice referencia y lo refería y lo relacionaba con el tema del espíritu. O sea, cuando el método de control mental sirva, le enseñan a visualizar, o sea, a proyectar imaginariamente fuera de sí un laboratorio mental, que se lo imaginan, ubican en ese laboratorio distintas cosas, instrumentos, etc. Y en un momento aparecen dentro de ese laboratorio dos personajes, uno masculino y uno femenino, con los cuales uno puede consultar, asesorarse y todo eso. Eso ya es un terreno claro y francamente peligroso. Entonces yo afirmo que cuando se llega a ese nivel, se está produciendo el riesgo de lo que yo decía antes, de desdoblamiento de la personalidad. Porque son como dos personalidades encarnadas en ese nivel imaginario, pero que aparecen como reales y que son proyección de algo de mi subconsciente. Incluso en alguno de los libros, yo he leído 4 o 5 libros escritos por Tito de Silva y otros, hay otro de Guzmán y el otro norteamericano que no recuerdo el apellido en este momento, cuando hacen referencia a los consejeros espirituales dicen no sabemos aprender eso. Es decir, que llevan a desatar fuerzas mediante la imaginación, fuerzas psíquicas y no saben qué son. Entonces, no se las puede controlar. Se lo señalo como peligroso psíquicamente. Llegando o pasando del nivel de este nivel. Vale. Sí. A través de la historia de la humanidad, que tiene sus bajones y sus subidas, sí, sabiendo guardar la señorita completa, esos bajones se deben a la ignorancia y a la soberbia del hombre, ¿no? Bueno, acá, trasladándonos a nuestro ambiente, hay gente que apostata porque unas por ignorancia y otras, la minoría es soberbia. Hay también acá en este ambiente algo de eso. Pero la mayoría son por la ignorancia de que pasarse a una religión u otra es como tomarse un vaso de agua o cualquier otra cosa. Lamentablemente, o sea, yo creo que precisamente uno de los... Eso sobre todo cuando hablaba de la secta, ¿cierto? Bueno, sí, pero ahí quería decir otra cosa, ¿sabes? Sí, pero perdón, yo creo que el tema de la ignorancia, o sea, uno de los problemas muy serios en esto es que los católicos no conocemos suficientemente nuestra. Entonces, a veces, precisamente porque no la conocemos, vamos a buscar afuera cosas que nosotros las tenemos dentro de casa. Claro, o a lo mejor otras personas que a lo mejor no se le ha dado el puesto en la iglesia que ellos se creían que tenían derecho. Y entonces, por su soberbia, se han abierto la religión. Bueno, puede haber muchos motivos. Sí, a veces motivos personales, o una pelea, o qué sé yo. O a lo mejor un día fui a la iglesia y el cura estaba de mal humor, me trató mal, entonces me cambió de religión. Es una cosa muy superficial, ¿no es cierto? O sea, por cosas que pueden ser a lo mejor defectos humanos de personas de la iglesia, ¿no? Claro, pero entonces somos verdaderamente hombres corrientes. Bueno, hay algo que está allá. O sea, en general la apostasía viene, como usted dice, o por la ignorancia, o a veces por motivos así que no son suficientes motivos. A veces entra un poco la soberbia. Y hay otra cosa que entra también, que es el pecado. Escuche, padre, Víctor, yo no creo en los ateos, que hay ateos, porque los bautizados, ningún bautizado puede ser ateo, porque como usted ha dicho también, en la hora de la muerte, yo conozco un caso, que pedían un crucifijo, para cada mano, y había recibido los auxilios espirituales. Ahora, eso, por el bautismo tiene esa fuerza, ese impulso tan grande, ¿no es cierto? Que eso, la semilla esa tiene que surgir en cualquier en ese momento. Y los que no son bautizados, padre, ¿hasta qué? Porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Aunque no estemos bautizados, somos hechos a imagen y semejanza. No tenemos esa fuerza tampoco del bautismo. No. Y entonces... Bueno, pero está el llamado de Dios. Claro. Dios puede llegar. O sea, yo decía, el único camino para Dios es Cristo. Y ahí, digamos, la verdad teológica le dice, fuera de la iglesia no hay salvación. ¿Qué significa eso? ¿Entonces que todos los paganos se condenan? No necesariamente. Que nadie se salva sin Cristo. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, y es el que paga por los pecados de todos los hombres. Ahora, Dios puede llegar, y Dios de hecho llama a todos los hombres. Y Dios de hecho a todos los hombres les da la gracia suficiente para salvarse. El concilio dice que Dios, por caminos que Él solo sabe, puede llegar al alma de aquellos que, sin culpa de ellos, ignoran a Dios, o ignoran a Cristo. Dios puede llegar, ¿eh? Es decir, Dios puede tocar un alma. ¿Cuál es el camino? Dios lo sabe. O sea, Dios puede llegar a aquel que no está bautizado, Dios puede llegar a aquel pagano, qué sé yo, que es una buena persona, que trata de hacer las cosas lo mejor posible, y que a lo mejor practica de buena fe su religión. Pero si Dios llega a esa alma, de alguna manera le está dando la gracia y lo está incorporando a Dios. Sería algo parecido al bautismo de deseo. Uno se puede bautizar con el bautismo de agua, o muriendo mártir por Cristo con el bautismo de sangre, o con el deseo de bautizarse. Si yo me convierto, me estoy preparando para bautizarme, me atropelló un auto cuando cruzaba la calle, yo tenía el deseo de bautizar. A lo mejor ese pagano puede ser algo por el estilo. Él no conoce a Cristo, pero si él conociera a Cristo, él lo abrazaría. Él tiene la buena voluntad de hacer la cosa lo mejor posible. No conoce el bautismo, pero si lo conocía, querría bautizarse. Dios puede llegar a esa. Eso es cosa de Dios. Porque a veces se ha utilizado eso para decir, no, entonces todo el mundo se salva. No. A nosotros Dios nos dijo ir a predicar. A la iglesia le dijo ir a predicar a todas las naciones, a bautizar, a enseñar a Cristo. Para la religión natural, ¿sí? Sí. Bueno, ahora, en cuanto a la religión anglicana, padre, Por ejemplo, Enrique VIII se llamó de la Iglesia y, hizo la persecución, mató a cuatro cosas, ¿no? Bueno, esos, los obispos que le siguieron a él, siguieron consagrando, pero son obispos consagrados de Roma. Consagrados, y los consagrados eran de época. ¿Qué pasa con eso? En la Iglesia Anglicana, durante mucho tiempo, la consagración fue válida porque precisamente, aún si los obispos separados de Roma, consagraban válidamente. Es lo que pasa todavía en las iglesias orientales, en las iglesias rusas, en las iglesias griegas. La consagración es válida, aunque estén separados de la iglesia. Pero en la iglesia anglicana eso se interrumpió porque en un determinado momento el ritual de las oraciones, de las plegarias, sufrió el influjo protestante y cambió el sentido del sacerdocio. O sea, los protestantes no reconocen el sacerdocio como sacramento. O sea, a partir de un momento en la iglesia anglicana no hubo más la intención de hacer lo que hacía la iglesia con el mismo sentido. Digamos, siguieron consagrando, pero le vaciaron de contenido el sacerdocio. Claro. Entonces, padre, ellos cuando dicen la misa, ellos consagran también el pan, el trozo de pan. Eso no es nada. Claro, pero no hay consagración válida. En cambio, sí hay consagración válida en una iglesia oriental ortodoxa, incluso separada de Roma, pero tiene sucesión apostólica y sacerdocio válido. Pero no el anglicano, porque se interrumpió por eso, porque cambiaron el sentido de cosas. Se seguían pronunciando las mismas fórmulas, pero vaciadas de contenido. No, el mismo tiempo que yo he leído que se utiliza en medicina, muchas veces Bueno, el hipnotismo es suyo, no tiene nada de malo. Sí, es perfectamente lícito y legítimo utilizarlo. Porque por ahí se habla también de espíritus más débiles o espíritus más fuertes. ¿Con qué? Sí. ¿Con o sea, que se puede hipnotizar a una persona de espíritu débil, pero no de espíritu fuerte. Sí, hay personas que pueden resistir al hipnotismo, sí. Ahora, yo le señalaría, a veces cuando hablamos de espíritu estamos tocando lo sobrenatural. El hipnotismo no es una cosa sobrenatural. El hipnotismo es un influjo psicológico de una persona sobre otra que en un determinado momento produce en esa persona un estado de sueño en el cual el otro no tiene conciencia de lo que hace y en ese estado puede recibir órdenes y se lo hace hacer lo que quiere. Ahora, ahí está el problema. O sea, Pío XII tocó bastante. Pío XII, un papa sabio en muchas cosas. Tiene un libro que se ha publicado en Argentina que se llama Pío XII y las ciencias médicas. Toca montones de temas con profundo conocimiento. Cuando él habla de hipnotismo, es legítimo usar el hipnotismo por motivos médicos. Para curación de determinadas enfermedades psíquicas, a veces puede ayudar para el parto sin dolor, a veces para determinadas operaciones en las cuales no se puede utilizar la anestesia, tiene una serie de usos médicos. Eso es perfectamente legítimo, no tiene nada de malo. En cambio, contra lo que previene el Papa y la Iglesia es contra el uso del hipnotismo como un juego o como una experimentación, como una serie de cosas. Porque aun cuando el suyo no es una cosa mala, sin embargo, nos mete en un terreno que no es del todo conocido y que puede tener peligro. Uno que practica el hipnotismo por juego puede llegar a hacer daño a la otra persona, o hacerse los enemigos. Algunos discuten, algunos dicen, no, pero una persona que tiene el hipnotismo no se estudia, o sea, es algo natural de una persona. No hay técnicas de hipnotismo. Porque si no, que un médico no podría hipnotizar, hay técnicas. Pueden funcionar más o menos, pero hay técnicas. Incluso de autohipnosis, yo decía, los primeros grados de control mental, cuando para ponerse el alfa, por ejemplo, uno lo hace contar un número de 1 a 15 y al revés, y eso es un estado de relajación mental y todo, eso es una técnica hipnótica, autohipnosis. Ahora, el hipnotismo, como todos los fenómenos que estudia la parapsicología, no son fenómenos superiores, sino fenómenos inferiores en el hombre. En los libros que tocan algunos de estos tipos de cosas piensan que la gente que tiene algunos poderes parapsicológicos son individuos superiores. Yo recuerdo hace algunos años en Buenos Aires había un muchacho israelí, Uri Geller, que se lo exhibió en varios teatros y todo, que tiene poderes de lo que llaman la telequinesis, o sea, el movimiento a distancia. O sea, él sin tocarlo doblaba, por ejemplo, cucharitas, llaves, objetos de metal pequeños, con la fuerza de la mente, los doblaba. Hizo una serie de experimentos de eso en un teatro de Buenos Aires, donde incluso lo enfocaban con una pantalla de televisión donde se veían los objetos de cerca. Realmente, no había trampa, creo, en eso. Pero me acuerdo que comentaba en un diario, cuando salía la gente del teatro, un señor le decía a otro: este muchacho está 100 años delante de nosotros en la evolución. O sea que si nosotros evolucionamos durante 100 años, podemos llegar a lograr cucharitas con la mente. No creo que sea un progreso. Lo digo un poco en broma, pero es esto. Muchas veces ese tipo de fenómenos aparecen en personas que no solamente no son... ya cuando entran las novelas de ciencia ficción, las de mutantes, es decir, que están en un paso hacia una especie de humanidad superior. Lo normal suele ser al revés. La mayor parte del fenómeno de personas que tienen espontáneamente, o en las cuales aparecen espontáneamente, facultades de tipo parapsicológico, mediúmico, etc., son personas que tienen algún tipo de desequilibrio mental o a veces físico. Uno de los clarividentes más extraordinarios que hay contemporáneo es un holandés, Peter Hurkos, al cual se le despertó la facultad, trabajaba de albañil, se cayó en la escalera, tuvo una fractura, un traumatismo de cráneo con fracturas, y a partir de ahí se le despertó la facultad. El hipnotismo, o sea, el alma, digamos, el alma es una, pero el alma del hombre tiene como dos caras, digamos. A veces se habla de espíritu y alma, ¿no? Una cara hacia arriba, digamos, hacia Dios, o sea, el lugar, la punta más fina del alma, que es el lugar de la presencia del espíritu, en la gracia. Y el alma mira también hacia el cuerpo, y mirando hacia el cuerpo, el alma informa determinadas actividades del cuerpo. Relacionadas con el espíritu están las facultades más puramente intelectuales, como la inteligencia y la voluntad. Relacionadas con el alma, en cuanto que informa el cuerpo, están las facultades sensibles, la memoria, la fantasía, la imaginación. Por ejemplo, a veces hablan de transmisión de pensamiento. Nunca se transmite un pensamiento. Lo que se transmite es una imagen. Si yo tuviera facultad de transmitir pensamiento y quiero transmitir la imagen, la palabra mesa, yo no tengo que pensar fuerte la palabra mesa, tengo que tratar de imaginarme una mesa con la mayor cantidad de detalles posible. Y lo que el otro recibe es una imagen. Y eso se prueba porque a veces en los experimentos de transmisión de pensamiento, por ejemplo, el tipo que recibía la transmisión dibujó un hongo, y el tipo que había transmitido había pensado un paraguas. Entonces, lo que estaba transmitiendo no era la palabra paraguas, sino la imagen del paraguas. El otro captó, pero captó con cierto defecto de onda, y dibujó un hongo. La transmisión del pensamiento es algo que se ha experimentado con animales, o sea, con perros y con caballos. Lo mismo el hipnotismo. O sea, se puede hipnotizar animales. Y bastante frecuente, qué sé yo, alguna de las formas más sencillas es el hipnotismo a la gallina. O sea, agarrar la gallina, meterle la cabeza bajo el ala y de hecho se queda duro en la posición en que uno lo dejó. Yo lo he visto hacer con la gallina poniéndole la cabeza en el piso y dibujando con el dedo una raya del suelo, y queda el bicho duro en la misma posición hasta que uno lo toca, entonces se despierta. No solamente eso, sino que hay animales que pueden hipnotizar a otros animales. La víbora hipnotiza el pajarito, o hipnotiza la rana, el sapo, hasta tocárselo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el hipnotismo no está en la facultad superior del espíritu, sino que está, en cierto modo, en la facultad inferior, o sea, la más ligada a la parte, y que de alguna manera la tenemos nosotros y la tienen los animales. Por transmisión de pensamientos, el hecho de darle, por ejemplo, órdenes a un animal, a un perro, aparte sabido que existe a veces, un perro llega a donde hay un grupo de personas en rueda, el perro llega al grupo, pega una vuelta y se cuelta al lado de la persona que le gustan los perros, aunque la persona no lo vaya tocando, o sea, capta la simpatía, capta ondas de simpatía.